cachetada. Sí, sí, una. No a la violencia, disculpame, ¿no dijiste ni uno menos? ¿Eh? No era, sí, ni uno menos a la violencia. En el programa, las leyes y toda la, todo lo que uno dice en el aire está. Es todo, todo está hipocresía. Fuera. Todo puramente hipocresía. Un programa manejado por la hipocresía. Los medios justifican uno el más. Claro. Llegado el caso. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pasar a Onda, capítulo 264. Bueno, está bien que hayamos arrancado de esta manera porque yo hoy estoy medio complicado con lo que es mi voz, sobre todo para respirar, porque tengo una sola cavidad habilitada, podemos decir, únicamente mi boca para poder respirar. Y los dos se miran y se cagan de risa. Sí, boludo. Y bueno, pero ¿qué hay, así, viste, hay animales que respiran por el orto? Tengo la nariz tapada y se respira por general por la nariz o por la boca. Son las únicas dos vías, digamos, correctas para respirar. A menos que seas un pescadito o ese animal que respira, por el orto. No soy un pescadito, yo por ahora soy un ser humano, por ahora me considero. Yo igual el martes te di una solución, vos dijiste que no. Sí, bueno, pero Sol sin droga, diría el Diego. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Voy a dejar de voy a consumir yo el aire al aire, porque si no esto se descuadra. Si lo dejo hablar mucho tiempo estos dos se va toda la mierda. Así que voy a tratar de seguir hablando yo solo, por lo menos por un ratito, para proteger los oídos de la gente, sobre todo, te digo. Ninguno de nosotros hasta ahora había hablado de cavidades. Claro, el que nombró cavidades fuiste pero, vos. A ver, la palabra cavidades hace que no puedas mantener la cordura. Dijo cavidad. Hay tantas cosas que hacen que no pueda mantener la cordura. Bueno, bienvenidos, buenas noches. Esto es Pasar a Onda, váyanse acostumbrando. Vamos hasta las 12 de la noche. Se me hace que hoy va a estar difícil en cuanto a contener a algunas personas que están un poquito exaltadas. O yo estoy muy tranquilo, puede pasar eso también, ¿eh? Puede pasar, sí, como, sí. Como yo el martes, ¿viste? Que el martes estaba ahí, zip. Claro. A veces pasa, viste, un momento es uno. Se invierten las cosas. Yo claro. Estoy medio pachucho y voy el martes. Igual esperá después de las 10 que me calme. Me calmo y cierro el orto, no digo nada. Bueno, está bien. No sé por qué, pero sí sé por qué, pero no lo voy a decir al aire. Pasa bueno, la calabaza. El señor que habla ahora es Juan Ignacio Miranda, que se ocupa de la co-conducción y además de la operación técnica de este programa. Buenas noches para todos los presentes del otro lado, acercando su oreja hacia algún parlante. Claro, sea cuando sea, ¿no? Ya sea, si bien puede ser ahora a las 21:07 del día jueves, puede pasar que lo escuches en cualquier otro momento y también te damos la bienvenida, ¿por qué no? Porque no solo nos escuchan en vivo la gente, sino que tal vez también nos escuchan en repetición, claro, en estado muertos, o sea, ¿cómo sería eso, Leo? Y cuando me muera y escuchen una repetición de Pasar la Onda, voy a estar en muerto. Cuando me muera, bueno, el señor Leandro Bonini. Buenas noches, Radio Escucha. Buenas noches, mesa acotada del día de hoy. Buenas noches al Lanus Team, las genias del otro lado del vidrio. Me encanta porque tienen ya el cantito de ellas. El Lanus Team, también se abrazan, salta, me encanta. Yo el otro día me uní a ese saltito también. Lanus Team. No te digo. Bueno, porque sí. Lo hice, te cuento que lo hice. Claro. Bueno, el Lanus Team conformado por la señorita Nanu Bobby. Bienvenida, Nanu, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nada, quería saludarlos y vamos a tener un sorteo de cena en Maldito Rock Bar de Picada. Y bueno, estamos en las redes. Exacto, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Allí también está el pulpo. Nano González, que no se quiere acercar, es tímida este Nano. No, pero se cortó el pelo. Se tiró flequillo. Se cortó el pelo. Para mí, que ahí hay algo. Ah, puede ser. Bueno, hoy vamos a tener de todo. Vamos a tener nota con la gente de RIM, tenemos nota con Subconsciente, tenemos cobertura de Turf. Y ¿sabes qué? También tenemos música. Y arrancamos con Smooth Criminal, Alien and Farm es quien lo hace. Okay. vamos. De hecho, recién arrancamos con nuestro programa y lo hacemos trayéndote fechas para este divino, divino fin de semana XXL, podemos decirle, para el 90% de la gente, o por lo menos aproximadamente, para todo aquel que tenga el fin de semana completo, ¿no? Sí, lo divertido que pensaba la semana pasada, cuando todavía se debatía si iba a hacer un fin de semana tan largo, sí, era cómo lo criticaban antes y cómo lo pidieron ahora, ¿no? Porque todos esos feriados que sacaron, que no se corren, que no, que caen todos en fin de semana, puto, morite, laburante de mierda. Sí, y ahora, sostienen vagos, fomentan la balanza. No les duró ni el primer semestre. Un aplauso ahora para Macri. Sí. ¡Vamos! Sí, uno. Y nunca más te aplaudí, hijo de puta. Bueno, igualmente no es cuestión de ponerse una vereda de otra. Yo siempre digo que los feriados son descanso para el pueblo. Y cuando es para la mayoría, yo, cuando hay una medida que creo que es la primera que toma el amarillo hasta ahora a favor del pueblo, merece un aplauso, como lo vimos recién. Bueno, cuestión es que el fin de semana largo ya arranca hoy, en realidad, ya arranca hoy jueves. Sí. Pero mañana es como que yo creo que ahí va a haber mucha gente que no, que se va a guardar, me parece. Porque hay que administrar la economía está complicada, convengamos. Yo no escuché nada de récords de venta de pasajes, esas cosas, no escuché nada, así que debe haber mucha gente que se queda en Buenos Aires tomando mate en la casa, ¿no? La gente ahorró todo así el mes ahorrando para pagar Netflix y quedarte todos los días adentro. Claro. O para pagar el asado de este fin de semana. Ahorró desde principio de año para pagar un asado este fin de semana. Bueno, cuestión es que vamos a arrancar con lo que es agenda de viernes. Te vamos a pasar de viernes, sábado, domingo y hay varias opciones. La primera que te traemos tiene que ver con Bigger, la banda que arrancó la sexta temporada de Pasa la Onda con la presencia acá del bajista de la banda y nos hablaban justamente de esta fecha. Infaltable la ambulancia. No podía faltar. Infaltable. Siempre una sirena. Ahora sí, estamos en el capítulo 264, pasó la ambulancia, se planta la ambulancia, lo agarra el semáforo, una ambulancia con la sirena prendida, yo no la entiendo esa. Para lo que duraba, que dudan que esto es en vivo, ¿viste? Estamos ahí, está la ambulancia en la puerta. Esto es en vivo, sí señores, bueno, y señoras, ¿no? Y señoritas, y señoritos, ¿por qué no? También, y niños. Claro. Y trans, a toda gente, la comunidad LGBT, a todos. Claro, sí, a todas las comunidades, ¿no? Claro. No dejamos afuera a ninguna. Esta semana, bueno, hubo mucha gente solidarizada, ¿no? Con lo de la tragedia allí en Chicago, que había sido justo en un boliche homosexual. La verdad que no veo cuál era la diferencia, ¿no? Si hubiese sido en otro boliche, digamos, este sí, era lo mismo. Pero bueno, ¿no? Cuando es un crimen de odio siempre tiene más resonancia. Pasa que es horario de la mayoría de latinos, entonces ese es el punto para claro, mí. No importa si son gay o no, la cosa era matar muchos latinos. Matar latinos, sí, bueno, es como el nuevo afroamericano el latino, ¿no? Me parece en la escala social de los pocos valores estadounidenses, o de la mayoría de los estadounidenses, no quiero generalizar. Bueno, hoy venimos demasiado políticos, sí, vamos con la música. Vamos con la agenda de viernes. Va a estar en Niceto Club, Avenida Coronel Niceto Vega, obviamente. 5510 arranca a las 8:30. Presentan un disco que suena muy, pero muy bien. Arrancamos así. ¿Para dónde vamos ahora? Y ahora vamos para el sur, en Temperley, en Auditorio Sur, donde fue el señor Juan Ignacio Miranda con la señorita Nanu Wagi el fin de semana pasado. Va a estar Marilina Bertoldi. Auditorio Sur es en Avenida Meex 1080. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice acá, hermoso, ¿quién cargó esta fecha? A partir de las 20 horas, no es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no, es zona sur, Temperley. Sí, Temperley, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires está creciendo. Vos no entendés cómo es esto, no entendés nada. Estás en todos lados, estás también en Temperley. Me voy para zona oeste y me voy para Ramos Mejía, que también lo vamos a hacer parte de Capital, así que no vengas a la mierda, carajo. En Santa Navarra, como decía recién, Presidente Juan Domingo Perón, 414, va a estar tocando a la gente de Léxico, quienes ya estuvieron aquí con nosotros este año. Si no me equivoco, hará 4, 5 programas. Sí, de hecho, los rosarinos eran los chicos de Léxico. No, eso valía. Es inverso. Inverso son rosarinos. Es verdad, sí, estuvieron hace poquito, Léxico, sí, ya está, ya me acuerdo de la banda. Que hay un par de videos, dicho sea de paso, de ellos subidos a lo que es nuestro canal. Es el que toca de espaldas. Ahí está, ahora me acuerdo que es el día que yo no vine, que salió la cobertura de Camus tan hermoso. Claro, sí, por teléfono, que salió fantástica. Hermosa, la pueden encontrar en www.pasalaonda.com.ar mientras siguen pasando ambulancias, sirenas, bomberos, policías, grúas, de chico, todo está pasando por acá. 9:17 del jueves, el fin de semana no empezó. Prendamos la tele porque por ahí pasó algo, ¿no? pasan tantas ambulancias. Pero pasan siempre los jueves a esta hora, pasan. Vayamos, quizás hubo un accidente, viste, hay gente herida y podemos chorear las carteras y revisar los bolsillos y saquearlas. Ay, qué bien, querida, hermosa actitud humana. Bueno, recién nombraba Nacho una fecha en el oeste, yo voy a nombrar otra justamente, pero esta tiene que ver en el Auditorio Oeste. Se va a estar haciendo allí en Aedo, en Avenida Rivadavia 17230, la fecha que protagoniza el señor Pedro Aznar, que viene a hacer un Luna Park, el cual, por la información que he tenido yo, no ha estado yendo. No, igual, te digo una cosa, ¿no? Pedro Aznar Me parece un artista de la puta madre, pero sí, como artista, pero a mí me fue muy complicado de escuchar. No es fácil, muy no es para cualquiera. Muy complicado de escuchar. Bueno, volvemos a Capital. No dijiste la hora. 9:30 p.m, Pedrito. Le decimos Pedrito, ¿viste? Pedrito. No, gracias. Me parece, a mí Pedro Aznar, volviendo un toque a este tema, me parece un artista de la puta madre. No es fácil de escuchar, es algo... recordemos que este chabón estuvo estudiando en Europa. Sí. Es muy reconocido como bajista en el mundo entero, no solamente acá. Realmente es de esos músicos de estudio, de mucho estudio. Claro, y aparte arrancó muy chico. Claro, con Serú Girán, ¿qué tenía? 17 años más o menos con Serú Girán. Y aproximadamente, si arrancó de chico. Y ahora andará por los 50, más o menos. Así que imagínense toda la música que tiene encima ese muchacho y la calidad. Casi que 33 años. Otro músico similar, digamos, ¿no? Sí. Huff va a estar tocando Junta a la Caída y Fer Rock en el teatro El Refugio. Esto es en Banfield. El Refugio se llama Talleres y Teatro Música, Maipú 540, que da en Banfield a partir de las 21 horas. Bien. Bueno, te comento, en Maquena va a estar tocando la gente subconsciente que viene hoy, justamente. Exactamente, nuestros invitados, que de nuestros vamos a estar haciendo bombo largo y tendido. Sí, ya que estamos, vamos a hacer una más bombo. Te quedó el subconsciente, por eso. Claro. Claro, te quedan en el subconsciente, y después de tantas veces que pasaron en el spot, boludo. Ya. Claro. bueno, Maquena, Fitzroy 1519, donde ya es nuestra casa prácticamente, donde estuvimos el martes. A partir de las 21 horas la gente de subconsciente va a estar tocando. Lindo, bueno, estaremos hablando más ampliamente cuando nos visiten los chicos. Creemos que van a tocar también acá en vivo los chicos de Subconsciente. Después estaremos develando esa incógnita. Gran Martel, una banda también de, como hablábamos recién, de Pedro Aznar. Vengo con la temática, bandas difíciles bandas de escuchar, difíciles. ¿No? Y se me mezcló Pez ahí en el medio. Bueno, Gran Martel es una de esas bandas por ahí, no sé si difícil de escuchar. Siempre hablamos de criterios musicales, me parece que... hay que respetar los criterios musicales, cada uno acá también tiene el propio. Y lo que nosotros, por lo menos lo que yo digo, que Gran Martel es de ese tipo de bandas, es la banda que toca Tito Fargo, por ejemplo, ex violero de Los Redondos en su momento. Y también está Araujo, que es el baterista, ex baterista de Divididos, una banda interesante. Más yo interesante. No escuché, me quedé con ganas de escucharla de después el lunes. Que ¿te acordás con Rubén? Que estuvimos una charla, hablando, eso, sí. Él decía que era una banda que es música para músicos. Una cosa así, me quedé. Eso lo dije yo, pero sí. Bueno, está bien, perdón. Pero está bien. Era más o menos lo que compartíamos ahí con Rubén Langer, que tiene un centro cultural hermoso que se llama El Burrenete. El Burrenete. Y siempre los lunes hacemos el programa Vivo en la Caja. Allí este lunes estuvimos y después siempre nos quedamos charlando. Y bueno, hablábamos que Rubén es baterista y justo había en su momento hecho algunas clases con Araujo y nos comentaba justamente esto. También compartíamos el hecho de que es una banda por ahí complicada para el oído, que por ahí no está muy muy metido en el rock. Ojo, por ahí pones la banda ahora y te encanta. Eso es lo interesante de la agenda. Lo que tratamos de hacer justamente es acercarte bandas, acercarte por lo menos dónde van a estar tocando, para que vos te hagas la escapada o para que te pinte la curiosidad en tu casa y después te hagas la escapada. Gran Martel va a estar en el Uniclub, Guardia Vieja 3360, desde las 21:30 el viernes. Qué manero, nuestro entrevistado telefónicamente del programa pasado va a estar en Niceto. Esto es en Niceto Vega 5510 a partir de la medianoche. Sí, sabes que me tienta esta, ¿no? Ah, no sé si voy a poder. Bueno, el viernes a mí se me complica. Yo siempre me olvido. Claro, siempre te olvidas que trabajas mal. Siempre pones cosas para los viernes. Bueno, nos vamos para Quilmes, para Zona Sur de nuevo. Estoy muy Zona Sur hoy. Superúa y Los Mentirosos van a estar en Club Tucumán. Esto es en Andrés Baranda 944 a partir de las 20 horas. ¿Por qué a partir de las 20 horas es mentira? Pero bueno, suena raro, Superúa, ¿no? No muy creíble. Y vale. No sería una noche punk. No, la verdad. Arrancando que no. Tan tempranito me parece medio raro. Aparte, Club Tucumán suele tocar hasta tarde. Y sí, Anda, capaz que hay segundo turno, qué sé yo, no sé si hacen dos turnos ahí. Quizás pero... hay ocho bandas antes también. Ah, verdad, también. No están ocho bandas, claro. Esa super fiesta de punk que le pagan a una sola banda y tocan 40, ¿viste? Bueno, ya que estábamos por el sur, nos vamos para Berisso. Etiqueta Negra va a estar en lo que es Raíces Bar, que queda en calle 169, entre 1 y 2, desde las 23:30 horas. A mí lo que me llama la atención de esta fecha es que en Berisso también las calles sean con números. Está muy cerquita La Plata, ¿no? Por ahí es por eso. Claro, puede ser. No quisieron pensar mucho. Claro, no nos matemos mucho, ¿no? Ya que estamos en zona sur, me voy más al sur todavía, les redoblo la apuesta, manga de giles. ¡Esa! En Tandil, Jaites va a estar tocando en Glow. San Salvador, 44-48. Jaites, otra de las bandas que estuvo en una nota telefónica con nosotros en este año, que la pueden encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Ahora, la cantidad de notas que hemos hecho y bandas realmente que han pasado por Pasar la Onda, ¡impresionante! Diría alguien que yo conozco. Bueno, por último, ¿vamos sí. del sur al norte? ¿Les parece? No, yo quería pasar así rapidito una de nuevo acá en Capital. Va a estar Macabras, GDXL y los amigos de Estás Muerta Perra en Primer Piso Bar. Esto es Avenida Rivadavia 1392 y no tengo la hora esta no... Ah, sí, a partir de las 23. Bueno, bien, bárbaro. Última fecha que les tenemos para pasar de viernes, por lo menos contarles. Nos vamos para el norte ahora, como decía recién. Nos vamos para Zárate, norte, obviamente, de lo que es la provincia de Buenos Aires. Claro. En Cinema va a estar tocando la gente de Non Palidece, Ameguino 855, es donde queda este lugar, desde las 22 horas, hablando un poquitito de reggae. Hoy vamos a estar charlando, si Dios quiere y nos lo permite, y nos atiende el teléfono, con Petty de Rhythm, que ya la veníamos prometiendo, pero... Si Dios o si ya quiere. Si ya, bueno, veníamos de reggae. Escuchamos ahora un poquitito de Jaites, otra nota telefónica que hemos tenido, como bien nos comentaba recién el señor Juan Ignacio Miranda. Ya venimos con más, quédate por ahí. Más te amo. Viernes 17 de junio, Subconsciente, en Maquena, Cantina Club, Fitzroy 1519 en Palermo, 21:30 horas. Encontranos en las redes sociales como Subconsciente 10 en Twitter, Subconsciente Oficial en Facebook y Subconsciente.ok en Instagram. No te pierdas este viaje a tu interior, rockero. Auspician Bourbon Records, Ash y pasalaonda.com.ar. Subconsciente en Maquena Cantina Club. No pedimos, no esperamos. Si queremos, lo tomamos. Siempre. We'll be right back. to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Better run, run. Far I'm better. Run, run, run, run, run away. Oh, oh. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. I passed out hours ago. I'm sadder than you'll ever know. I close my eyes. Run, run, run, run, run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Heaven's door. Qué buen tema. Bob, me empezó a complicar. No era de Clapton este tema, no es tampoco de Guns N' Roses. Es de Bob Dylan, si yo no me equivoco, este tema originalmente. Puede ser. Está para buscarlo. Bueno, tarea para el hogar, muchachos. Tarea para el hogar. Producción. ¿De quién es el tema Knocking on Heaven's Door? Para mí, de Dylan. Otro que. No, te estás buscando en serio. Yo te banco, Nanu. Lo estás buscando en serio. Te veo aquí tecleando, así que lo estás buscando. Estás jugando a Candy Crush, güey. Estás chungueando, decimos. Noticias del mundillo del rock. Le pegué, era de Bob Dylan. Muy bien. La memoria a veces funciona. Bueno, la noticia tiene que ver con Eric Clapton, el gran Eric Clapton, ¿no? Guitarrista de la San Concha de Dios, que ha tocado con todos, ha hecho muchísima historia, podemos decir, con su guitarra. Pero resulta que, como a mucha gente, con la edad le van pasando cosas de salud, sobre todo. Sí. Sí, como a mucha gente, estando en el rock, la verdad que también es bastante complicado, uno piensa con la vida que lleva, excepto el batero de los Stones, que hablamos la otra vuelta, ¿no? Charlie Watts. Que se iba a dormir temprano, con la edad, las giras, las cosas, claro. ¿Viste? Como que te van llegando. Todos los músicos se demacran, menos él, que sigue con la misma cara de nada que al principio. Sí, nunca cambió esa cara de nada, porque es eso, no tiene cara de nada. Bueno, antes que nada, se pueden comunicar con nosotros, pueden opinar junto con nosotros, porque esta creo que es la sección por excelencia de opinión que tiene, por lo menos, Pasar a Onda, que es donde hablamos de determinados temas, como en este caso la enfermedad que está sufriendo Eric Clapton, que resulta que le va degenerando los músculos, la enfermedad que él tiene, y le estaría, digamos, se le estaría imposibilitando tocar la guitarra porque no tiene la digamos la fuerza justamente en las manos como para poder seguir tocando. Y es como que todo esto surgió a partir de que se venía hablando que él estaba colaborando con este nuevo disco que están grabando los Rolling Stones. Salieron algunas versiones que estaría por ahí tocando, pero evidentemente se le está complicando cada vez más. Él ya lo venía manifestando, que es una neuropatía periférica, lo que es, como se llama la enfermedad que tiene. Es como que si tuviera descargas eléctricas yendo, digamos, hacia las piernas. Hacia las piernas, sí. Y aparentemente le quita sensibilidad, le perjudica las sensaciones y movimientos también. Porque, bueno, obviamente, si bien podés tener pedales, la viola se toca con las manos, no con las piernas. Uno pensaría, ¿qué carajo tendrá que ver? Pero bueno, es una enfermedad que aparentemente le comenzó con un dolor en la columna y que afecta el sistema nervioso. Entonces, bueno, eso llega a todo el cuerpo. Digamos que la columna, justamente, la médula ósea, es lo que maneja el 90% de las funciones sensoriales. Claro, exactamente. Entonces, empezó por la columna y se le fue ramificando. Un bajón realmente que no toque más Clapton. Como me comentaba recién Nachito fuera de aire, me decía que bajón, que después de todas las que hizo, sea justamente una enfermedad que nada que ver con todas las cosas que por ahí uno presupone que terminan desgastando, ¿no? Ya se me hace drogas y demás, ¿no? Hasta él supuestamente lo decía, como diciendo como que él no puede creer como después de tantas drogas que pasó en su vida, como ahora le esté agarrando esto, que no sabe. No sé tomarlo como algo bueno o malo, el comentario ese. Pues pasa que, pasa que puede tener que ver, o sea, uno no lo sabe, pero las drogas no es que vos te tomás un pase y te vas solo a la cabeza. Eso después corre por todo el cuerpo. Sí, pero es lo mismo que me parece que, por ejemplo, el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Hay gente que por ahí fuma toda su vida y no tiene ningún tipo de drama. Sí. Y hay gente que por ahí no te toca un cigarrillo, la persona más sana del mundo, y pum, le agarra un bobazo. Claro. A ver, cada cuerpo reacciona. O cáncer de pulmón. No fumaste un puto pucho en tu vida, te agarra cáncer de pulmón. O sea, las posibilidades son, digamos, infinitas, ¿no? Sí. En cuanto a lo que es enfermedades, nos puede tocar a cualquiera, cualquier tipo de padecimiento. Pero bueno, en este caso es una lástima justamente que a Clapton le haya pasado esto, que le imposibilita de tocar porque, digamos, mentalmente se mantiene extremadamente joven, tiene 70 años. Hoy por hoy 70 años no es una edad que vos decís, uy, ya está ahí al borde. Hoy por hoy el ser humano, la vida promedio llega hasta los 90 aproximadamente. Sí. Entonces, como que uno imagina que todavía le queda vida útil. Ojalá que lo pueda superar, ojalá que, digamos, tiene digamos recursos como para intentar solucionarlo o por lo menos paliarlo. Ojalá que pueda volver a tocar. Lo estuvo haciendo toda la vida eso. Tiene para paliarlo de acá que se muera. Sí, Bueno, suena Megadeth en nuestro programa una vez más. Tengo que hacerlo. Megadeth, aguante, Megadeth. Qué grande los Megadeth, tipos. Megadeth, Megadeth. Los pardaleños, la verdad, unos grandes también. Bueno, es conocido, ¿no? Que Megadeth tiene un amor por Argentina muy grande. A través de cuando se conoció este famoso cántico que la gente hacía, o el Colorado. Dave Mustaine, líder de Megadeth, un tipo complicado también, convengamos que ha cambiado varias veces de formación Megadeth. De hecho, al Colorado Dave Mustaine lo echaron de Metallica, claro. O sea, es un tipo, parece complicado, ¿viste? Hay malos rumores sobre los Colorados. Sobre los Colorados en general. Hay claro. Muchos rumores, no los vamos a certificar desde acá porque no tenemos la verdad de la miranga, pero... Habría que ver si los que tocan con él tocan todo el tiempo agarrándose un huevo. Sería medio complicado, como se le complica el batero. Bueno, boludo, pero el de Def Leppard tocaba con un brazo solo, ya fue, si se puede, se puede. ¿Quién tocaba con un brazo solo? El batero de Def Leppard tuvo un accidente y perdió un brazo y tocaba con un brazo solo. Un gran. Y eso también, está, ¿no? Para historias del rock, ¿ves? Hay que agendarla. Bueno, bien, ideas al aire en pasar a onda. Bueno, cuestión es que se confirmó hace un tiempito, hace unos días en realidad, que el 22 de agosto iban a estar haciendo un estadio Luna Park. Yo la verdad que no tengo mucha historia de Megadeth, pero no recuerdo un show en el Luna Park de Megadeth. No, yo en el Luna Park, no, me parece, no solían tocar en Vélez. Cada vez se me acuerdo de Megadeth en Vélez. No sé si es bueno o malo que se llame el Luna Park. Bueno, la realidad ¿quién tiene más capacidad, Vélez o Luna Park? No, Vélez. Entonces, bueno, ahí está. Bueno, la realidad es que por eso justamente van a tener que agregar otra fecha más, además del 22, porque bueno, es una fecha que a la gente de Argentina le encantan, nuestros, digamos, metaleros argentinos, les encanta Megadeth y siempre lo suelen colmar los shows de la banda del Colorado, y van a agregar una fecha más que va a ser el 23, justamente al día siguiente, y a partir de este 15... que ya pasó, se pueden encontrar las entradas a la venta. Habría que ver cuánto está, ¿no? Después van a estar también por Neuquén, van a estar bajando hacia el sur del país, me parece muy bien. Estaba leyendo que después de Neuquén se van a Brasil, Paraguay, y después bajan a Buenos Aires. Tienen ganas de viajar, ¿no? Porque usualmente las bandas, claro. Usualmente en realidad hacen Chile, Brasil y en el medio pasan en Buenos Aires a juntar un par de manguitos más, claro. Porque pasan dos horitas, como hizo Mar Volta acá, que vino a tocar a un festival... para el orto, sí. Sí, pero hicieron exactamente eso. Vinieron, tocaron una hora, estaban en Chile, vinieron, tocaron una hora y se fueron a Brasil. Claro, bueno, es como que les queda de paso a Buenos Aires. Bueno, igual es bienvenido. La combinación de Despegar, viste, no le cerraban los horarios. Claro. Quedó así. ¿Qué hacemos? El paquete era con escala. Dijo, y mira, salimos a Neuquén, después tenemos escala en Brasil y Paraguay, después Buenos Aires. Y bueno, ya que estamos en Brasil y Paraguay, vamos a hacer unos shows. Hacemos un showcito de 40 minutos. Claro. Mientras cobramos, esperamos el avión, cobramos y salimos. Bueno, de paso en Paraguay, otra nueva presentación entonces de Megadeth en nuestro país, en el estadio Luna Park. Se agrega una más, lo cual yo lo celebro. Me gusta que vengan las bandas grandes argentinas, las bandas en general, ¿no? Siempre que haya oferta. Lo raro es que vivimos en un momento económico extremadamente complicado, ¿no? Pero yo creo que la gente se gasta todavía el billetito como para ir a los shows. Y la verdad que me parece por lo menos sano, por lo menos te distrae salir de toda esta marama que tenés. Marama de rumba. Invadiéndote la cabeza desde la televisión por todos lados y por lo menos. Vas con una buena. Y ahora se viene otra buena. Hay que ver para quién, ¿no? Me parece que hay mucha gente que va a estar contento con esto, con esta noticia que vamos a empezar a comentar ahora. El punta sobre todo. Bueno, pero vayan a saber, ¿no? Debe tener varias puntas. Estamos hablando del Salmón, estamos hablando de Andrelo Calamaro, que vuelve a tocar en Buenos Aires después de 3 años. Viene con la temática marina, ¿no? El programa, ¿no? Tenemos mucho de peces, claro. Redes, salmón. El salmón, el pulpo, tenemos como así... Claro, la merluza. La merluza, sí, también la merluza está presente a full siempre. Bueno, estamos hablando de calamaro. Igual, es bastante difícil, me parece, evitar el tema merluza, el tema de fafafa, todas esas cosas que hacen a veces a la vida tan linda y en otras veces la hacen bastante feita, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de ir eligiendo. Cuestión es que el Salmón vuelve a tocar nuevamente en Buenos Aires después de un tiempito y lo va a estar haciendo en el marco del Personal Fest, que quiero hacer una salvedad acá con el Personal Fest. Es uno de los festivales que todavía sobrevive de los históricos, ¿no? Porque teníamos en su momento teníamos el Pepsi, el Quilmes. En su momento estuvo el Quilmes, en realidad fue el primero, claro, el precursor, por lo menos de los 2000 en adelante, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, también en los 90 había estado el Bue Festival que ahora vuelve. Ahora vuelve. pero me parece que el Personal ha mantenido una estética y una calidad de bandas que me parece que está bien. Es de esos festivales que yo, bueno, estos siempre han mantenido una calidad de bandas y por ahí una mezcla que siempre estuvo presente en el festival. No es que empezaron a mezclar después porque les estaba yendo mal. Y, no, bueno, pasó con el King. En el Personal es que vi a De Mar Volta, justamente ese día cerraba Nine Inch Nails. Bueno, una mezcla interesante, ¿no? Sí. Hoy por hoy creo que se pueden dar más todavía estos festivales porque la gente, se me hace que el público que escucha música rockera, digamos, dentro del gran espectro rockero, abrió la cabeza y es más fácil que se puedan hacer estos festivales, pero Personal lo hizo siempre. Sí, bueno, pero también es que estos festivales colaboran con eso, porque, o sea, de festivales de esta envergadura, si bien a mí personalmente me parece que antes traían más bandas, había más oferta, ¿no? Obviamente, pero vos, o sea, vas de un lado a otro todo el tiempo escuchando música, porque tenés música saliendo, tenés carpa de esto, carpa del otro, los escenarios. Entonces, o sea, te nutre de música de todos lados. De repente pasaste y escuchaste, había una mina, me acuerdo, que hacía una música bastante porno, que no me acuerdo. Bastante porno. Sí, eso, pero estaba buenísimo, estaba dentro de una carpa, yo escuché, me cabió la voz de la mina, entré y era todo así, faltaba que se colara un dildo enorme. Era todo muy porno, el ambiente de la banda, ahora no me acuerdo, se llamaba María algo, a María, no me acuerdo, bueno. Pero bueno, te podés nutrir de diferente música y eso está bueno. Sí, a mí me parece también rescatable el Personal, yo por lo menos lo banco dentro de todo. Se va a estar haciendo el 22 y el 23 de octubre en Geva. Y va a estar, por ejemplo, también, no te va a gustar, The Magic Numbers, otra banda más que interesante. Los irlandeses de The Stripes y el francés Breakbot, entre otros tantos. Entre los argentinos va a estar Meteoros, esta banda que salió... una super banda, podemos decir, que con Ale Sergi, con Julieta Venegas, con Cachorro López, una. Sí. A ver, tiene un par de temas bastante, como diría nuestro amigo Rubén, parmesanos. Parmesano. Explicamos, parmesano es como medio blandito, ¿no? Como el queso. Pero la verdad que es interesante. También va a estar Octafonic en este festival, que por ejemplo sacó un nuevo tema, se llama Mini Buda, que se estrenó el video justamente hoy. Yo se los recomiendo, es una de esas bandas que no te puedes perder. Octafonic, si no lo escuchaste, están de a poquito lanzando los avances de este nuevo disco que justamente se va a llamar Mini Buda. Me parece que se viene con toda la banda de Sorín, podemos decirle, del cantante principal que tiene esta banda, más que interesante. También vuelve el Salmón, esa es la noticia. Y va a estar Marilina. Va a estar Marilina Bertoldi, va a estar Abril Sosa también, Tristemente Célebres. Esa banda que claramente le hace honor al nombre, me parece, ¿no? Definitivamente. No tanto la parte de Célebres, quizás, pero. Claro. Bueno, pero si vos sabés quién es la banda, o sea, lo sabés por quién integra la banda. Es la banda de Eduardo de la Puente, claro, por ejemplo. Exactamente. No es una mala banda, pasa que no es una música que sea así como vendible. Es un palo diferente, quizás. No es un palo como para sentarte, escuchar, con un vino tranquilito, para disfrutar. No es una banda que vas a ir, saltar, pogo. Claro, y ahora no venden escabio en los festivales. Encima. Claro, peor todavía. Pero bueno, la realidad es que va a haber mucha oferta ahí en el Personal Fest. Y otro que ha traído música extraña, podemos decirle, al mundo, para decirle, ponerle un mote, es el señor Peter Gabriel. Recordemos de sus inicios en Genesis, cuando el rock experimental, digamos, progresivo, tuvo su auge allí por los 70, sí, 70. 70 más o menos. Re lindo igual Genesis. ¿Cómo? Re lindo, me encanta Genesis. Una época interesante, después siguió Peter Gabriel con su carrera solista, tuvo momentos buenos, otros no tantos, pero sigue siendo un artista de renombre. Y resulta que ahora vuelve a sacar un material que se llama I Am Amazing. Increíble sería, increíble. O asombroso en realidad es la palabra para Amazing. Y tiene que ver con un homenaje, una especie de homenaje que le hace el músico a Mohamed Ali. Recordemos que falleció hace cuestión de una semana, un funeral también histórico, creo que fue lo de Mohamed Ali. No lo vi. Hicieron un estadio, daban entradas para la gente que se quisiera acercar a despedir los restos de Mohamed Ali. Hubo gente también, obviamente, que aprovechó el momento y el negocio y vendió entradas para algo que realmente era para mostrar respeto y claro, justamente sí. No lo tuvieron con él. Pero bueno, recordemos que cuando hay algún tipo de celebridad que fallece, aparece también todo el morbo y el negocio. Esto es justamente un tema, me sorprendió muchísimo de Peter Gabriel, ¿no? Que él dijo que en su momento le había escrito este tema y le pareció que el mejor momento para hacerlo público era este. Era este. Hizo bien, sí, se lo guardó. O sea, por lo menos sacó la careta y dijo, bueno, si lo vamos a tener, ¿a cuándo? Ahora. Claro, y también le tienen que comer. Y tiene una lista más de famosos que lo tiene guardado los temas. A medida que vas muriendo lo vais sacando. Y después lo editaron en un gran libro después cuando... Es amigo de Ramsey, ¿no? El jugador del Arsenal. Claro. Lo tiene ahí, ¿viste? Cuando lo dice, che, hoy Aaron, vas a hacer un gol, bueno, a ver, dije, saca la lista de temas que tiene armado y se fija, ¿viste? Bueno, algo extraño, pero la realidad es que, bueno, se lo vamos a dejar escuchar, me parece, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Está en inglés, es el tema que le dedica Peter Gabriel a Mohamed Ali y aprovecha también un poquitito la volada. Un poquito. Reaching out my hand, I'm going under water. Sunlight filtered into shafts, I'm going under water. The human race, going under water. Trying to put it to Claro, está sonando Nine Inch Nails, ¿no? Sí, exactamente. Claro, claro. Claro. Bueno, podríamos considerar un tipo de auspicio. Tenemos acá al representante, ¿no? De la empresa telefónica. No me escucho. Claro. Estamos con la última noticia que tenemos para el día de hoy. Nine Inch Nails, el cantante de la banda, se llama Trent Reznor. Y salió con algunas declaraciones que vienen a tono con las declaraciones que venimos recolectando últimamente de algunos artistas. Se ve que esto es algo que tenían adentro varios artistas y que recién ahora se están animando a decir, que tiene que ver con el tema del derecho de propiedad intelectual, que a partir de la disrupción de Napster, vamos a decir la verdad, fue el primero, empezaron a hacerse violentados los derechos de autor de alguna manera, para la descarga gratuita y demás, y hay algunas voces que se han alzado en contra de esto. Una de las personas que últimamente, justamente, estuvo declarando en contra de la libre descarga fue justamente Trent Reznor, que ahora es el jefe creativo de Apple. De Apple Music. Exacto, que es una aplicación que estaría de alguna manera intentando reemplazar a YouTube. Sí, o a Spotify, diría yo. Una aclaración, Trent Reznor es el todo de Nine Inch Nails. Nine Inch Nails no tiene banda, es Trent Reznor. Bueno, ok. La realidad indica que dijo que le parece que el ultraje que ha vivido la música a través de YouTube ha sido a través de robo de propiedad intelectual. Algo bastante hipócrita, ¿no? Porque como antes fuera de aire charlábamos con Leito, él mismo regalaba sus discos, subía sus discos a la web, y ahora resulta que está en contra de todo esto. ¿Cómo es la cosa? Claro, de hecho, en la misma declaración que está tomada aquí en las noticias preparadas por producción, dice, está construido sobre las espaldas de contenido libre y robado. El contenido libre no puede ser robado porque es libre, justamente. Exacto. Y esto es, hay teléfono para Trent. Si vos regalás tu música a través de tu página, que él lo hace, justamente lo hizo con los últimos dos discos, es un contenido libre, libre para que cualquiera lo pueda reproducir, incluso YouTube. Y si no, igual hay maneras de que no te tengan que pagar derecho de autor, capo. Te suben todo el disco completo sin cortarlo en tracks y no te tienen que pagar. Así que chupala, boludo. Echa la ley, echa la trampa igualmente, ¿no? Yo soy de las personas que creen que la música debería ser gratuita. Yo considero que está bien, a mí me parece buenísimo que los artistas regalen su música, regalen en el buen sentido, claro. Digo, regalen, que la dejen para descargar, porque es una forma enorme de difusión. Y aparte, es poder llegar a lugares donde hay gente que por ahí no tiene guita para escuchar la música. O no tiene un teléfono Apple, o no tiene una tablet o una computadora Apple. Y es lo que venimos diciendo también hace varios programas, es que, loco, si querés plata, anda y toca para tus fans, capo. Exacto. O sea, hace shows, brindate a tus fans y de ahí saca la plata. Es raro viniendo de una... Es raro no es la palabra, ¿no? Sino al contrario. Es como muy coherente viendo a la persona que está con Apple claro, para hacer estas cosas. Porque claro, Apple es claro, una empresa que te crea lo mismo que hace otra, te lo mejora, es cierto, pero le cambia la forma y te lo decodifica para que solo ellos, y lo puedas abrir solamente con los aparatos de ellos. Y te lo cobran más, obviamente. Obvio, y el triple. Entonces, de esta manera tiene cierta coherencia lo que está diciendo. La molestia de él se basa principalmente en que cuando uno sube el contenido, dice como que YouTube es el que cobra todas las regalías que está sacando la banda. En realidad, si vos te suscribís, ¿no? Como para cobrar algo de eso, podés cobrar. El tema es que no podés sacar la gran parte que terminás sacando, y yo no sé cuánto ganará YouTube realmente. Claro, es que YouTube no creo que gane regalías. En realidad lo que hace es ponerte publicidad y les cobra a la gente que publicita sobre sus videos. Sí, sí, hay un gran negocio armado sobre algo que, convengamos que YouTube en realidad, más allá de haber armado la plataforma, no hace mucho como para tener el rédito gigante que tiene, porque vamos a decir la verdad, bueno, YouTube es una empresa multimillonaria. Pero lo que pasa es que vienen hace un montón, o sea, YouTube es lo más conocido. También tenés GoBear, tenés SoundCloud, tenés un montón. Lucha, yo no hablo solamente de plataformas de YouTube, digo que en el punto, si nos vamos a parar en el punto en que él comenta, que es que YouTube gana sin hacer absolutamente nada, es un punto válido también. Ahora, la realidad es que se contrapone con los actos del mismo. Por ejemplo, en este caso, me parece que si vos estás poniendo tu material para que lo baje cualquiera, no vengas después, ahora que firmaste con Apple, que te está poniendo toda la torta del mundo, a decir, ah, no, esto está mal, no lo hagan. Claro. A ver, un poquito de honestidad, amigo. Bueno, de hecho, justamente en el disco, ¿cómo se llama? Year Zero, que es el tema sobre eso, está en el disco Year Zero, él habla justamente contra el capitalismo rabioso, el tema survivalism, dice, I've got my propaganda, I got revisionism, I got my fiesta, I got my plan, I got survivalism. O sea, habla en contra de un montón de cosas que se están oponiendo con la opinión que está brindando justamente. Sí, ahora. Es bastante contradictorio lo que dice por ahí, desde un punto. Ahí volvemos siempre al famoso tema de la revolución que iniciaste, hoy por hoy se te está viniendo en contra. Pero es este no es un tipo de los 70 que ahora se le da vuelta. Este es un tipo vigente, o sea, es contemporáneo, que se da vuelta ahora como un panqué. Sí, pero igualmente creo que cuando inició, ya con la letra que vos acabas de mencionar, que seguramente la mitad no la entendió, pero que fue en inglés, pero la realidad que indica, como vos mismo estás diciendo, que él está a favor de la liberación, digamos, claro, del contenido, y ahora saltar con esta es como bastante, me suena bastante hipócrita. Ahora, como siempre decimos, la gente va creciendo, va cambiando, y el pensamiento también va cambiando, y si hay morlacos al lado, claro, más todavía. Y la cantidad que le habrán puesto. Bueno, quiero cerrar esta parte de las noticias. Le deseamos un muy, muy feliz cumpleaños al papá de Gillo, que no tenemos el nombre en este preciso momento. Feliz cumpleaños, papá de Gillo. Feliz cumpleaños. Sabemos que nos está escuchando. Quedó como un capitalista igual, pero hablando de esto, salió que tú... No, bueno, pero no fue para él. No, pará, no pongan palabras. Pero es de Géminis, de Géminis pueden estar de un lado o del otro. Las opiniones son respetables. Desde acá también la criticamos, porque no, estamos al aire y podemos hacerlo. Gracias, claro, a Dios nos tomamos ese trabajo de tener un programa, de armar una radio y poder decir también lo que pensamos, que es básicamente una de las grandes ideas de pasar la onda. Y no me censuran, no me ponen pin. Y no te ponemos el pin. Bueno, cada este cosa. Tema va dedicado al padre Gillo, que hoy está cumpliendo años. Ella estará con nosotros en un ratito nomás. Y le dedicamos justamente un tema de Babasónicos, como nos pidió Irresponsable, salió. Ahí va, para usted, señor. Un abrazo grande. Somos culpables de este amor escandaloso. Que el fuego mismo de pasión alimentó. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga esquivana y la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables. una vez más en nuestro programa, los muchachos de Denny haciendo una razón. Hacía rato que no escuchábamos a Denny, una banda que a mí particularmente me encanta, y van a despedir ya el disco Invencible. Exactamente, y esa es la razón justamente por lo que estamos escuchando, porque van a estar presentándose en el Teatro Vorterix. Esto queda en la Croce 3455, que seguramente lo sabes, pero te lo repito, porque las cosas hay que repetirlas para que uno lo sepa. Sí, estamos en la agenda del sábado, ¿no? Esto va a ser el sábado. Exactamente, en el día de pasado mañana. Exacto, qué lindo fin de semana, largo. Qué lindo. Sí, si tenés plata para pasarlo. Hermoso, sí, si no tenés plata de alguna manera, algo así, por lo menos no tenés que ir a laburar, lo cual es un montón. No, para mí no. Pero bueno. Bueno, Leo, no te la remas ni a palos hoy, pero no. Está todo bien, Leito. Vamos a otra banda. Son las 15:15, él dijo después de las 10. De la casa, acá está. Claro. Pintó plano ortigo. Estaban avisados. Bueno, está bien, Leo. Te bancamos igual. Seguimos con la temática más o menos hardcore punk, por esos shades, por esas yerbas. Va a estar sonando Shaila en José C. Paz, en lo que es Sorba Rock, Avenida Presidente Hipólito Yrigoyen, 1061, a partir de las 20:30 horas. Una linda banda, Shaila, que habían parado en un tiempito. De hecho, o sea, de paso, hicimos programa con las dos bandas. Hicimos con Denny en su momento, hicimos con Shaila. De Ideas en el Estudio, un programa que supimos realizar, con la gente de Crea 2 Producciones, una productora audiovisual que constaba en una entrevista filmada en HD. Yendo un poquitito más a lo profundo, a la historia de la banda y al conocer bien como son como personas, ¿no? Tampoco se puede conocer en una hora todo, claro, toda la persona, pero por lo menos te puede dar una idea un poquitito mayor. Un programa que realmente a mí me daba muchísimo placer hacerlo, con todas las complicaciones que trae hacer un tipo de esos programas, porque esto es todo a pulmón, ¿no? Como claro, se hace el programa, como se hace Vivo en la Caja, como se hace las transmisiones de Ciclola, como se hace todo en Pasa la Onda, era todo a pulmón, y cuando me refiero a pulmones, cero pesos, sépanlo. O sea, claro, cero pesos para todo. Cero pesos para nadie, acá no cobra nadie, chicos. Claro. Dando un pulmón en hipoteca. Claro, no, dentro de poquito, cualquier momento, decir que no tengo una casa, si no ya la tendría hipotecada. Bueno, vamos con otra fechita, como de José C. Paz. Ahora vamos para San Miguel, el cual va a estar tocando ahí en San Miguel, XLR Club, Tribulato 449, si yo no me equivoco, a partir de las 20:30 horas. Una banda que le viene yendo muy bien, el cual a mí particularmente es una de esas bandas que todavía no me termina de cerrar, pero por eso no vamos a dejar de pasarle la onda. No, quizás hay que verla en vivo, y si querés la puedes hacer este sábado. Para mí es una banda de esas que tenés que ver en vivo como para que puedas entender por dónde va la onda. Quizás en CD no la sentís tanto. Puede ser. Quizás en vivo te colgás más. Puede ser, porque se me hace como... La veo muy similar a Indios, por ejemplo, otra banda que viene también saliendo, asomando así en grandes escenas. Me parece que el cuelgue me viene por ese lado, por lo menos a mí musicalmente. Hablando de fechas así como para colgarte musicalmente, en el Teatro Gran Rivadavia se va a estar realizando este fin de semana el 24 Horas de Blues, ¿no? El sábado está tocando en tributo a B.B. King, que son los músicos que tocaban con él, Memphis la Bluesera y otras bandas, y lo mismo el día domingo, que en este momento no las tengo, pero quizás se lo esté comentando cuando demos la agenda de domingo, claro, o quizás no, depende cómo se me cante. Bien. Esto va a ser en el Teatro Gran Rivadavia, es en Rivadavia 8636 a partir de las 20 horas. De este lugar, ¿quieres saber un poco más? Le vamos a estar hablando en un rato, pero no ahora. Estoy reactiva, ¿no? Para decirle, no, es que falta. Solo para molestar. Yo me quiero ir para Mar del Plata, siempre me quiero ir para Mar del Plata. En Gap, igual, sí, no importa. En Gap es una buena plaza, digamos. Sí, sí. El Bordo, Cielo Raso y Científico del Palo van a estar tocando. Eso sí es una buena fecha. Fechón. Dirían algunos amigos de Mar del Plata, lástima que es en Gap. Gap es en... Esto es hermoso. En Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Avenida Constitución. Llegás a Mar del Plata y preguntás. Claro, a partir de las 20 horas y gracias a la persona que no cargó la dirección. De nada, Leo, fui yo. Vamos con una fecha que es en el oeste y me pareció extremadamente bueno lo que hicieron con esta fecha, ¿no? Va a estar tocando Sky, el famoso violero de Los Redondos, ex violero de Los Redondos, en el club Gimnasia Esgrima de Ituzaingó. Resulta que esta fecha está agotada, ¿ok? No hay más entradas, no van a estar vendiendo entradas tampoco en puerta. Lo que se hizo fue, desde la gente que estaba armando el show y la gente que estaba haciendo la prensa del show, avisar a varios medios, incluido este del cual estamos hablando, que somos nosotros, avisando que no se acerquen, por favor, al estadio, porque no va a haber más entradas. Es decir, precaución, evitando, tratando por lo menos de evitar que haya desmadres por la gente que quiera ir a ver Sky y no puede ingresar. Sepan que no hay más entradas y no se va a poder ingresar bajo ningún punto de vista. Está muy bien, sí, la verdad que está muy bien que avisen. Por lo menos la sabés que no hay más entradas. Claro. No, no es que te comes ir hasta allá y decís, la puta madre, ¿por qué no avisaron? No, avisaron, o sea que si te comes ir hasta allá, es boludo sos vos. Sí, y aparte me parece sabio el hecho de avisar para que no pase, no haya problemas como ha habido, por ejemplo, con La Renga, con bandas grandes, y lo cual me lleva a una reflexión y una polémica por ahí que probablemente se instale acá en el programa. Mirá qué distintos somos, ¿no? Lo que pasa habitualmente cuando hay un show del Indio y cuando hay un show de Sky. En el show de los shows del Indio suele haber quilombo con la policía, suele haber gente que se quiere meter sin entrada. Bueno, desde este lado, desde la otra vereda, podemos decir redonda, te avisan por todos lados que no vayas porque claro, no hay. Está muy bien. Sí, es un tema de prevención. Eso, bueno, también remite a un tema bastante escabroso, ¿no? Mataron Rappi para vengar a Walter y todo eso. Y todo lo que los redondos no se hicieron cargo de un montón de cosas. Sí, pero estamos hablando del presente. Hoy por hoy claro, está por mucho eso. Más latente el tema. Y me parece que desde las bandas, que salga desde la banda todo esto, me parece que... Por eso, que pero digo, correcto. Es como decir lección aprendida, ¿no? Para algunos bueno, y para otros no. Bueno, exactamente. Vamos, una fecha en Zona Sur. Va a estar tocando Helker en lo que es Wolf. Me encanta leer lugares nuevos, por ejemplo. Este en Banfield, yo particularmente no lo había escuchado nunca. Se llama The Wolf, perdón, el lugar, y es en Hipólito Yrigoyen 7125 a partir de las 21:30, Helker. Bien, va a estar también en Ramos, en el oeste, va a estar Débora Dixon y la Fundación del Funk. Qué lindo que es el funk, el otro día lo hablábamos, ¿no? Con los chicos de Malabares. Van a estar tocando en Mr. Jones, por si no lo conoces, porque es un lugar conocido. Esto es en Saavedra 399 en Ramos. A partir de las 22 horas está anunciado. Hermosa, hermosa fecha. Hermoso lugar, Mr. Jones. Si no lo conocen, vayan. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Mr. Jones, tocaba Jimmy Rip. Yo en ese momento no tenía la más mínima idea de quién era Jimmy Rip. Lo tuve sentado. Yo no lo tengo en este momento. Al lado. Jimmy Rip es un guitarrista que tocó muchísimas veces con Mick Jagger, con su banda solista, digamos. La banda, parte de la banda solista de Jagger es Jimmy Rip, un tipo que la sabe muy, muy lunga con la guitarra, me realmente. Imagino. El chabón se sentó al lado mío y yo me quise hacer el cheronca hablándole en inglés y el tipo estaba ahí con su guitarra, estaba limpiándola, afinándola, y yo agarro y le digo, vas a tocar ahora, así en inglés, haciéndome el banana. What do you want to drink? Le dijo. The cat is under the table, le dije. Y el chabón me miró así como diciendo, eso es un pelotudo. Y me dijo, sí, ahora voy a tocar. Y después me di cuenta que era Jimmy Rip. Y claro, después me di cuenta quién era Jimmy Rip. Claro. Y dije, qué pelotudo que soy. Pero bueno, es lindo contar estas cosas para que sepan que no siempre fui así de inteligente. ¿Por qué las risas? Está muy bien. ¿Por qué las risas? ¿Para qué? Porque así de boludo se puede llegar a conducir un programa de radio. ¿Viste, boludo? Podés hacer una radio, tener 6 años como conductor. Creíamos en la evolución humana, eso fue lo que pasó. Vamos un poco a zona oeste. Zona oeste. Nacho, pará. Zona norte. Vamos un poco a zona norte. Esas cosas, exceso este, o está tocando en City Bar. Esto es en Martínez, en Fondo de la Legua, 2550, a partir de las 23 horas. Hacía rato que no hablábamos de Martínez, del City Bar. Del City Bar, sí, un lugar emblemático, ¿no? De zona norte. Y hablando de una, recién nombraste Acceso Este, una banda que hemos visto, ¿no? Han venido. A pasar a dónde, ¿verdad? Como estábamos en la cocina. Estábamos allá en el momento que estábamos en la paternal. Qué lindo, qué bello su momento. Supongamos que desde sido mayo del 2013, aproximadamente. Claro, sí, no, creo que fue en septiembre. ¿Septiembre? Sí. Lo bueno es que es comprobable, o sea, eso no es incomprobable. Pueden entrar y fijarse. Es verdad. ¿Quieres fijarte? ¿Quieres taparnos el orto? Hacelo, claro. www.pasalabanda.com.ar, lo buscas y decís, mirá, forro, está diciendo pelotudez. Claro, en el Facebook le decís, Nacho puto, así nomás. Bueno, una gente que estuvo tocando el lunes en vivo en la caja, banda nueva, banda sí, bien nueva, tienen linda. 6 meses de formación, 3 meses de vacaciones. Según linda dijeron, banda. Sí, estuvo bueno, buen rock and roll, bien armado además, me gustó el armoniquista muy bueno también. Habitantes... Ahí está. Parece mira, importante. Eso no lo sabía, claro. Habitantes Fugitivos va a estar tocando en Planta Alta, esto es en Avenida Rivadavia 7609, ahí enfrente de Tabasco, ¿no? ¿Verdad? Sí, enfrente de Tabasco. Enfrente de la estación de servicio del ¡A pasitos! a pasitos nomás. Va a estar a partir de las 23 horas Habitantes Fugitivos en Plantata. Y lo que nos dijeron los chicos, que van a tener que hacer honor, es que si nombrás a Pasá la Onda cuando vas, vas a entrar gratis, sobre todo si sos mujer. Sí, sobre todo. O sea, vas a entrar con un sobre todo arriba, ¿no? Claro. Vamos con otra fecha en Capital. Hablando recién del lunes, los lunes en Vivo en la Caja, tenemos el placer de que nos acompañe Juge Fernández. La Julia, que es la baterista de Amazonas, una banda que va a estar sonando también en la Ciclola prontamente. Es decir, en la próxima Ciclola, no me acuerdo. Y en Vivo en la Caja también. En Vivo en la Caja también. Acá también va a estar sonando. O sea, Amazonas por todos lados. Por todos lados, aguante las pibas. Pero. En vivo, presentando su disco, van a estar este sábado en lo que es BeatFlow. Van a estar con la gente de Libres del Sur Distrito y Le Temps. Le Temps, tuve la suerte de escuchar a la banda y realmente me pareció muy, pero muy interesante. Una buena banda, Le Temps. Iban a estar teloneando un show internacional que en este momento no me está viniendo a la memoria, pero es una banda para tener en cuenta. Así que el sábado ahí, Amazonas presentando el disco. Y a prestar atención también a Le Temps. Bien, BeatFlow es en Avenida Córdoba 5509. Muy bien, Leo. A partir de las 19 horas está anunciada la fecha. La Mississippi va a estar tocando en Guevara Club, en La Ferrer. Esto es en Andrade 5782, en Gregorio La Ferrer, a partir de las 23:30. Lo que me lleva a pensar, ¿cómo está tocando de la Mississippi, no? Están a full. Están metiendo fechas todos los días casi y en todos lados, zonas diferentes, recorriendo todo el conurbano. Sí, y del país también, porque estuvieron tocando por Salta también. Es verdad. Así que están recorriendo todo el país y la verdad que están a recontra full. Como venimos diciendo, en algún momento sacaremos al aire a hablar a Ricardo Tapia. En algún momento. En algún momento sacaremos a Petty de Rhythm en algún momento a charlar con nosotros. Ah, no sé, en eso está la producción trabajando. Producción. Aplausos, producción. Bueno, así pasaron varias fechas. Para lo que es el día sábado, pasamos de viernes, pasamos de sábado. Quédate porque todavía nos queda agenda de domingo, nos queda muchísimo más para pasar la onda durante este día jueves, ya feriado, podemos decir, ya con mucha gente disfrutando. Pensá que ya es fin de semana, por más que estés laburando, por más que tengas que laburar mañana o el sábado, pero como que el fin de semana ya arrancó, ya lo tomás de una manera diferente, tenés menos bardo en las calles. Es otra filosofía. Es otra cosa. Otra cosa es escuchar a Sky Bailinson, por ejemplo, en este caso siendo el golem de la paternal. Ya venimos. Los todos creían que domingo era distinto, es que domingo parecía dominar la situación. Llegó un día de la nada con su túnica dorada, todo el pueblo prometiendo salvación. Tienes problemas de dinero, problemas financieros, problemas de pareja, problemas con el juego, problema de adicciones, el trabajo y los patrones. Domingo soluciona tus problemas a montones. Yo no sé qué vamos a hacer si domingo no parece cómo vamos a amanecer. Y yo no sé si hay que esperar o enloquecer. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Trajo la alegría, trajo la esperanza, se llevó el perro, se metió en tu casa. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Trajo la aventura, trajo la locura, y con tu trabajo se llenó la panza. Todos pensaban que domingo era distinto, es que domingo daban todo para lograr tu bienestar. Domingo te quitaba, te escribía y te dejaba ya sin nada para poder negociar. Domingo entra en tu cabeza, se queda con tu mesa y con las pocas cosas de tu hogar. Te dice y te repite, te explica y te alienta que para recibir tienes que dar. Y yo no sé qué vamos a hacer si domingo no parece cómo vamos a amanecer. Y yo no sé, sé qué esperar, enloquecer. Se metió en tu casa y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Trajo la aventura, trajo la locura y con tu trabajo se llenó la panza. Él es el rey, el salvador, te trae la paz. Llegó domingo y ya no es lo mismo. Llegó domingo y trajo la alegría, trajo la esperanza, se llevó tu perro, se metió en tu casa. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Trajo la aventura, trajo la locura y con tu trabajo se llenó la panza. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Trajo la alegría, trajo la esperanza, se llevó tu perro, se metió en tu casa. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Trajo la aventura, trajo la locura y con tu trabajo se llenó la panza. Ya para una previa rocker. una banda en un antro acá nomás. Frutilla para una previa rocker. Esta gira que recién comienza va a llevarnos donde nadie espera. Siento en la cara un viento de libertad. La adrenalina nos empieza a psicoestimular. Continuamos acá en Pasa la Onda, capítulo 264, y ya estamos con los muchachos de Subconsciente. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo andan todos? Todo tranquilo, voy a ir pasando porque tengan en cuenta esto. Si le hablamos al aire, no se escucha, porque básicamente no hay micrófonos. Así que buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Presentación, por favor. Y no te voy a preguntar más nada. Presentación, presentate como vos quieras que la gente te escuche. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel, soy el cantante de Subconsciente. Buenas noches. Bueno, bienvenido. ¿Estás cómodo? La verdad que sí. Bueno, es importante que arranquemos con esa buena onda. Así que seguimos con la presentación. Caballero, te veo con una electroacústica. Es una Fender, qué lindo. Muy buenas noches para todos. Yo soy Chelo de Subconsciente y comodísimo, como en casa. Como en casa, bien. ¿Vienen a ensayar ahora recién? Recién cortamos el ensayo previo a lo que va a ser mañana en Maquena. Mañana a las 10 de la noche en Maquena y bueno, con todo. Vamos a ver qué sale. Los veo súper motivados. Es. Motivadísimo. Qué lindo. Que me imagino que están con muchas ganas, pero vamos a estar hablando de eso ahora en un ratito también. Señor, por favor, presentación. Hoy calzado con el cajón. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Wilson Silva, soy baterista, percusionista. Y bueno, muy contento de estar acá y compartir con ustedes y con la gente, el oyente que quiere escucharnos. Y loco, la gente. Preparado para mañana también, que Maquena vamos a explotar. Mañana Maquena se pone a full, me parece. Bienvenido, chaval, también. Mirá, buenas noches. Salúdele al micrófono, por favor. Bien, Edito, ¿vos? Excelente. Acá muy contento de estar acá en la red con ustedes. Es algo que venimos planeando con ustedes mismos, ¿no? Venimos laburando hace un par de días. Ahí con el inflador. Sí, no, qué grande pasar la onda. La verdad, muchas gracias. Mi nombre es Maxi, soy el bajista. Y bueno, nada, le estamos metiendo muchas fichas a Maquena. Realmente va a ser una linda noche. Creo que les mandé entradas. Tenemos entradas también para sortear, así que la gente que quiera las pide ahí a través de lo que son las redes sociales. Está ahí el Nanus Team, como le decimos, tenemos dos Nanus y las dos se llaman Nanu G. Dificilísimo para hacerlo, pero es Nanus Team, ya le pusimos así y queda. Bueno, muchachos, cuéntenme un poquitito de historia. Vamos a hablar un poquito de los comienzos de Subconsciente, porque es una banda que ya llevan un tiempito importante. ¿Cuándo arrancó todo esto? La banda en realidad empezó, si nos remontamos en el tiempo, hace 20 años. Pero a trabajar de verdad, realmente, de forma seria, empezamos hace unos 10 años, allá por el 2005 con el primer disco, con País Mentiras. Después estuvimos haciendo El Precio en 2010. Y bueno, entre el 2005 y el 2010 hemos tocado muchísimo. En 2008 hicimos gira por la costa. Y desde ahí, bueno, giramos por todo el país, por toda Latinoamérica. Trabajamos mucho. ¿Estamos hablando en serio de Latinoamérica? No sé por qué me haces esa pregunta. Es complicado, digamos, no es algo sencillo. Claro, ¿por qué se presta la duda? Digo, ya estamos muy desarreglados como para. No. Aparte, se pusieron los trajes, todo. Te lo resumo en esto: no te creas que Sudamérica, uno dice Sudamérica, y realmente, muchos lugares de Sudamérica parecen el conurbano bonaerense, sin menospreciar a nadie, pero hay parte de Venezuela que se parecen a Villa Solano. Hay partes de México que se parecen a Soldati y hay partes de Miami que se parecen a Liniers. O sea, bien, sí, sí, sí. Entonces es como que, viste, suena muy. Realmente la hemos pasado muy bien, pero conocer el mundo con la música es lo lindo. Hermoso. No importa dónde estés. No, pero no te lo pregunto porque no pudieran hacerlo, sino porque convengamos que no es nada fácil salir del país. Sí, también agarrás un micro y salí. No, muchos fue que salieron tanto del país. Willy está tocando con nosotros. Fue que lo dejaron salir y volver. Willy se escapó de Estados Unidos, Willy, porque estuvo viviendo 10 años allá. Claro. Y se escapó realmente por un tema de evasión de impuestos, lo debo confesar acá. Lo vino a buscar Obama cuando vino la otra vuelta, no, fue toda una mentira que vino Obama. Lo vino a buscar a Willy y no lo puede encontrar. Es como que no queremos, pero somos internacionales. Es un golazo, tenés que vanagloriarte de eso. Pero no es bueno tampoco. No digo que sea bueno, digo que es diferente. Es diferente, pero a ver, para, vamos primero con la historia. ¿Cómo fue eso? Que viviendo 10 años allá en Estados Unidos te viniste para acá porque estabas con algún problemita con la ley. ¿Por qué fuiste para allá? ¿Fue con la ley? No, en realidad yo... No mientas. No, tuve 10 años, 4 meses y vine y bueno, seguí haciendo lo mismo que hacía allá. ¿Allá tocabas también? Sí, toqué mucho, sí. Toqué. ¿Por dónde anduviste, digamos? Bueno, toqué en Nueva York, toqué en Phoenix, toqué en North Carolina, en South Carolina, toqué en Washington, en Dover. O sea, que son, en Dover es como decir, toqué en Merlo. Son estados... No, sí, son estados, claro. Claro. Pero lo digo más bueno, allá de la percepción. Si entras a www.facebook.com 180, me vas a ver a mí tocando videos, tocando allá en Estados Unidos, en Uruguay. No, pero te creo, lo que digo es que pregunto porque me interesa saber cómo es vivir de la música allá. ¿Pudiste vivir de la música allá? Y es muy difícil vivir de la música allá, sí. Hay muchos hispanos, está lleno. Y... Pero si le estamos copando el rancho, ¿no? No, pero igual... tocar allá es como... Es lo mismo que tocar acá porque hay mucha gente. Hay uruguayos, argentinos, chilenos, bolivianos... Hay mucha gente que consume música también, ¿no? Así que estar allá es como estar acá. Pero no es como estar acá porque el público acá es diferente de allá. Me imagino que hay así como mucho barcito under, una cosa así. Chicos, sí, hay muchos. Y aparte, bueno, te piden mucho de bandas conocidas acá que... Soda Stereo, Los Enanitos, que vos decís, wow. Te piden que hagas covers. Sí, te piden covers. Pero después no hay como tocar acá. Porque... No hay como tocar acá, pero si tenés que elegir, ¿te quedas acá? Y me quedo acá. Sí, porque el público es diferente. Somos como mucho más pasionales por ahí también, ¿no? Ellos quieren tocar acá, porque el público allá es muy ordenado. Claro, demasiado frío por ahí. Unos gritos y quedan ahí, entonces la gente... El yankee, como te dice, me gusta tocar acá, tocar en Brasil, tocar en Chile. Qué buena onda, che, la verdad. El argentino se emociona. Nosotros salimos a la puerta ahora y está Polino. ¡Polino! Y nos emociona, ¿entendés? Somos como... ¡Ay! ¿Me entendés? Me emociona flor de piel. Bueno, el norteamericano al revés, o el extranjero, es como que, bueno, mirá vos. Pasa Brad Pitt con Angelina Jolie. Claro, pasa caminando por el lado tuyo. Hola, vos los mirás todos, boludo. Yo lo mismo acá, está mal eso. No, está perfecto. Yo lo decía, sos muy americano, loco. Sos muy americano. Yes, that's because I speak in English. No, che, y me quedo pensando también con el tema de cuando les tocó estar ahí por Sudamérica, ¿con qué lugar, por ejemplo, se quedarían? Si tuvieran que elegir uno de los lugares en los que les tocó estar tocando, ¿con dónde se queda? San Clemente del Tuyú. Bueno, bien. él es argento, tal tiene cual, el argento acá clavado. Nuestra costa es lo mejor que hay. Sí, la costa argentina, el 2008, la gira del 2008 que hicimos San Clemente. Desde San Clemente hasta Mar de Ajó. Desde San Clemente a Mar de Ajó, o sea, hicimos las Toninas. Toda la costa. Bueno, la costa es la primera vez que yo en mi caso, ¿no? Nosotros con Chelo, con él estamos hace 30 años juntos en la primaria, empezamos jugando con esto en realidad. Aquí éramos los Beatles y hoy estamos tocando juntos. ¿De qué? ¿De primaria más o menos de qué grado, se acuerdan? Cuarto grado, teníamos 7 años, 8 años. Bueno, la cuestión es que cuando estuvimos en la costa, realmente fue cuando uno dijo, esto me puedo morir tranquilo, porque es la primera vez en la vida, después de todo este sueño que te resumo, vimos que la gente que no sabíamos quién era saltaba y estaba emocionada con las canciones nuestras. Y eso pasó en el partido de la costa. ¿Me entendés? En ningún otro lugar del universo va a pasar. Y en Argentina, por lo que decíamos antes cuando hice este chiste con Polino, la energía del público es diferente. Entonces, me preguntás el lugar más lindo del mundo, me equivoqué porque dije San Clemente, pero es Mar de Ajó. Mar de Ajó, más que San Clemente. En Prix de Mar de Ajó hemos vivido noches mágicas. ¿De qué año estamos hablando esto más o menos? 2008. 2008, bien, estábamos hablando. La verdad que me parece buenísimo que, o sea, que se ve que chicos ya descubrieron que era la música lo que querían hacer, definitivamente. Si ya a los 7 años estaban ahí dándole con la guitarrita. Bueno, pero tratamos de darle siempre, aparte con la particularidad de que estamos juntos de siempre. Son prácticamente hermano, ¿no? Digamos, de alguna manera, ya después de tantos años. Sí. De hecho, Chelo es el padrino de mi hija que está por llegar. Y ya por felicitaciones. Gracias, forma parte de la familia, así que es como que no solo somos amigos, sino ya familiares, de alguna manera. Definitivamente familiares, ahora ya va a ser oficial. Exactamente, oficialmente podemos decir. Y después, los chicos pasa lo mismo, o sea, se armó una familia tan grande hace muchos años y ahora hace poquito que llegó Willy, pero realmente, se lo digo siempre a él, parece que estuviese con nosotros de toda la vida y eso fomenta esto de la unión. ¿Qué es lo más lindo de la música? O sea, la música hay que ejecutarla y hay que tocar y un montón de cosas. Pero lo más importante y lo más lindo de la música, nos parece a nosotros, que es esto de disfrutar lo que uno hace. Que esté bueno para nosotros y que cuando toquemos nos emocionemos. Y que cuando toquemos y tengamos que gritar, gritemos. Cuando tengamos que correr, corramos. Y cuando tengamos que llorar, lloremos. Eso es lo importante de la música. Esa es la magia que tiene la música. Y nosotros lo único que tratamos en este caso es de unir este sentimiento único que nos une a todos, digamos, colectivo entre nosotros, y plasmárselo a la gente, y lo disfrutamos. Que la gente conecte también, obviamente, que pase eso de que se conecte con ustedes también, eso es lo más lindo, me imagino. Che, ¿y cómo fue que llegaron ustedes? Vos venías a Estados Unidos, vos, Negrito, ¿cómo te sumaste al proyecto? De Catán estaba ahí pidiendo monedas. No, mentira. Che, yo tengo un par de billetes y tengo, claro, un vino. Tengo un vino y voy a tocar. ¿Sabés tocar? ¿No? Mirá, sumate. No, sabés que los chicos en una época tocaban con Julito. Ya que estamos, le mandamos un abrazo a Julio Albarracín, que fue muy amigo mío, del cual tomábamos esos vinos, viste, que los cortás arriba, se pone algo y girás. Claro. Bueno, éramos chicos y me sacaba a pasear. Te llevaba a conocer un poco, claro, la noche. Claro, tal cual. Y bueno, nada, quedé muy amigo de Julio y un día me cruzo en el recital de unos amigos nuestros, Quinto Sol, y me dice Julio, che, ¿qué estás haciendo, Maxi? ¿Tenés ganas de tocar? Los chicos están buscando bajistas. bueno, dale. Esto fue hace unos 6 años ya. Sí. Y bueno, nada, fue una experiencia muy, muy copada para mí porque yo toco la guitarra desde muy chico y al salsa del bajo una piensa que sí, son las últimas 4 cuerdas de la guitarra, pero es absolutamente nada que ver. Otro instrumento, otra onda. Es el prejuicio que tenemos, me incluyo por guitarrista. Claro, bueno, soy guitarrista, no puedo ser, claro, tan irrespetuoso de llamarme guitarrista, sí, sí. Pero se me hace que el bajo es más fácil. Todo derecho, ¿no? Claro, ¿no? Me acuerdo de Don, salís al principio, después te vas acomodando. Hasta que empiecen a llegar nombres como Virto Guten, claro. ¿Cómo se llama el pelado del negro? Hay unos cuantos, no, negro. Sí, para 2 segundos. Marcus Miller, lo adiviné bien, bajito, pero Marcus Miller. Lo dije con miedo, dije, ¿Miller? Claro, bueno, hay personajes de la historia de los bajos que son muy interesantes. Y bueno, nada. Y así te empezaste a meter también con el mundo del bajo. Me empecé a meter y empecé. ¿Por eso seguís tocando la viola o solamente le metes al bajo? No, sigo tocando la viola, tengo un proyecto paralelo que se llama De Pura Cepa. Es un proyecto un poco más heavy metal, hardcore. Es el paro que me gusta a mí. Si bien estoy con los chicos, realmente me gusta mucho lo que hacemos. Nos fusionamos mucho en este último trabajo que tenemos, que es este disco que estamos presentando. Va, es un EP. si le pegue, van a presentar oficialmente mañana, digamos, porque todavía no está, digamos. Claro, no, claro, oficialmente mañana, eso está bueno aclararlo porque salimos con el videoclip, ¿no? Y lo que vendría a ser la presentación oficial de lo que vendría a ser este EP nuevo que laburamos juntos, donde nos empezamos a redescubrir como músicos, ¿no? Porque por ahí uno está acostumbrado a la pentatónica y te hacen tocar un poquito más Brit, ¿entendés? Más malito para abajo. Sí. Salir un poco de eso, en el caso del bajo también. Hay muchas cosas copadas que se empezaron a aprender y bueno, mañana entramos a presentar lo que es el videoclip estallando. Y a partir de ahí a mostrar el EP, imagino, por todos lados. Exactamente. Y meter la rosca. Bueno, muchachos, una breve introducción, ahora en un ratito vamos a seguir charlando, pero les voy a pedir que toquen, porque si vinieron armados hasta los dientes, tenemos el bajo enchufado, tenemos cajón peruano, tenemos electroacústica y obviamente tenemos las voces. Estamos con los chicos de Subconsciente, ¿qué tema van a tocar? ¿Cuál era? Hable con el maestro. Dígame usted entonces. Esta es una canción que pertenece a un disco anterior, el que grabamos en 2010, se llama Héroes de la Calle. En una versión acústica que, bueno, es un tema viejo que estamos reformando de a poco. Reversionado. Entonces, estamos con la gente de Subconsciente y suena de esta manera. Pensamos cara que no había sonrisas para mí, y ahora que pensamos nadie piensa, y ahora que sufrimos ¿quién está? Ay. Tu vida me maltrata, me acaricia, tu mente tan gastada no anda más. La muerte nos espera en la caldera, y arriba se cansaron de esperar. Y sabes bien, debo ser quien te lleve por ahí. Sabes bien, debo ser quien no te deja dormir. Y ahora que me quedo sin tus besos, mis manos al acecho otra vez, perdido por un mundo muy confuso, perdido en este mundo como ayer. Paseamos en tu coche que es muy caro, comprando amor barato por ahí. Temblamos como presa sin refugio, temblando tras la puerta, ¿quién va a abrir? Sabes bien, debo ser quien te lleve por ahí. Sabes bien, debo ser quien no te deja dormir. Sabes bien, debo ser quien no te deja dormir. Sabes bien, debo ser quien te lleve por ahí. Sabes bien, debo ser quien no te deja dormir. Fuerte el aplauso, chicos. Lo hacemos por el aplauso. Muy bueno, gente, es realmente rico, se siente todo eso, muy bueno. La verdad que siempre que vienen las bandas, me quedo con cuando tocan en vivo, me encanta. Porque aparte, uno que es músico frustrado, ¿no? Tener la posibilidad de ver las bandas ahí tocando tan cerquita te da, por lo menos a mí me pasa que como que lo como que lo degusta un poquitito más y es como que de alguna manera se despunta el vicio. Y se notan todos los años de experiencia también que tiene, ¿no? Tocando, realmente suena realmente muy bien. Este ya sería el tercer material que van a estar sacando, ¿no? Porque vinieron primero con un disco allá por el 2005, si yo no me equivoco, y 2010 metieron el segundo. 2010, y ahora esto es un EP de 5 canciones que lo vamos a presentar en realidad. Si bien vamos a tocar mañana en Maquena los 5 temas del EP, lo vamos a presentar oficialmente en septiembre. Ahora tocamos el Maquena y después vamos a hacer una pequeña gira así por el interior del país y ahí también para ir a Uruguay. Y después de eso, en septiembre, presentaríamos oficialmente el EP, digamos. ¿Ya tienen ahí el lugar? ¿Ya está todo armado para septiembre o están en eso? No, estamos esperando ahora, bueno, mañana, la semana que viene, ya empieza a producirse todo lo que es, digamos, el evento de septiembre, en qué lugar y todo ese tipo de cosas, digamos. O sea que en principio ahora si viene una gira, ¿por dónde van a andar? Está confirmado para ir a Uruguay, seguro, sí. Y después hay para hacer un par de historias en Rosario, en Córdoba, y estuvimos el año pasado, hace 2 años en Entre Ríos, y también quedaron unas puertas abiertas y es probable que también estemos por ahí presentando el material. Qué bueno que puedan viajar también, ¿no? Con la música, imagino que cuando se plantearon, claro, eso te iba a preguntar, o sea, ahí no te van a escuchar, ahí vamos, con este, ahí va. Justamente creo que, bueno, viajaron un montón ya hasta ahora y lo bueno es que pueden seguir viajando, que como decías vos recién, se siguen abriendo esas puertas. ¿Cómo van surgiendo esas puertas? Y las puertas se abren cuando el trabajo está bien hecho, ¿no? Si sí. Vos tenés algo que está bien hecho y realmente está bueno y le llega a un par de personas, no es muy difícil que no se abran las puertas. Claro, van llegando a lugares, las pegan buena onda. Claro, pegamos buena onda, tocamos bien. La onda es, obviamente, ser prolijo, ser buena persona, tratar de estar lo más atento posible con respecto, porque un bolichero te espera y realmente viene y te dice, bueno, sí, tenés las cosas, tocá. No espera que llegues y le digas, hola, ¿qué tal? Mi nombre claro, es Daniel Vidal. Es ser persona, digamos. Tal cual. Y esas cosas están buenas, ¿no? Nos pasó en un lugar que se llama Amarelo, en Entre Ríos, con un muchacho que muy acostumbrado a eso. Y, no, chicos, siéntense, la verdad que me gustó mucho con ustedes, nos dio de comer, cosa que claro. Pasa. Sí, sí, una vez cada mil. Claro, ¿no? Fue muy loco. Y, no, realmente viajar con la música es un privilegio, ¿no? Porque ir a dar una vuelta y tocar. O sea, aparte de estar con amigos también, ¿no? Olvidate. O sea, te divertís, hacés lo que te gusta, son cosas que van de la mano. Che, y cuanto a lo que es el nuevo material este, bueno, ahora van a estar presentando el video el viernes. ¿Ya habían hecho video anteriormente? Hicimos uno cuando grabamos País Mentiras, allá por 2005, de la canción Solo Cuestión de Tiempo, que de hecho está en internet, si alguien se interesa, googlea, lo encuentra. ¿Entra al canal de YouTube? Tal cual, entra a YouTube y ya lo puede ver. A lo que somos nosotros de hoy en día, pero hace ya 12 años. Las mismas personas, pero por ahí un poquitito más jóvenes nada más, con menos arrugas. Otra formación igual, en ese momento. Otra formación también, claro. Sí, y lo que fue el video este que van a estar presentando, ¿con quién lo elaboraron? ¿Fueron ustedes con una idea? ¿Lo plantearon? ¿Cómo fue la historia? Nosotros este video tuvimos el placer de trabajar con Kiki Barra, que bueno, es un gran artista, profesor en la facultad, trabajó con muchos años en Catupecu y ahora está trabajando con nosotros y eso nos pone muy felices y es el que compuso, digamos, y está dirigiendo lo que es lo que vamos a presentar mañana, lo dirigió plenamente y exclusivamente él. En todo esto que te nombré que él hacía, digamos, no hacía esto, digamos, no dirigía los videoclips y para él es algo nuevo, entonces tener una persona con experiencia y al mismo tiempo experimentando una parte... Claro, le planteas algo diferente, algo nuevo también para él. Exactamente, él en una faceta nueva de él mismo propia y bueno, es un placer para nosotros, así que bueno, ese trabajo se encargó él y bueno, se hizo un playback en un estudio, se trabajó toda una jornada, nosotros tocando y todo ese tipo de cosas y hace unas horas terminamos de filmar, lo dije en chino. Mezclando los idiomas. Sí, sí. Terminamos de filmar ahí con el León, que es un personaje que tenemos, una mascota, con el León y con dos chicas en un bar que, bueno, después lo van a ver mañana ahí en Maquena, lo que quedó. Bien, y ya para mañana llegan, digamos, o sea, terminamos de filmar hoy y para mañana ya está terminado todo, editado, todo. Sí, están haciendo ahora el... ¿Cómo se llama? El render. El render ahora. Están renderizando. Están renderizando, que tarda una bocha eso en hacerse. Como 14 horas. Ahí contrarreloj, pero... Mañana a las 10 de la noche está proyectándose seguramente en Maquena. Y estamos muy seguros que ya vimos más o menos algo de lo que va a quedar. Y está, es muy divertido. La verdad que los últimos videos son divertidos. Están contentos, se les nota contento, la verdad que me gusta que así sea, ¿no? Obviamente están haciendo lo que les gusta, lo que hablábamos recién. Me quedé con la imagen ahora de lo que hay nuevo de ustedes, es más bien algo bastante más luminoso, ¿no? Convengamos que los principios, por lo menos de lo que se ve, de esto de lo que yo estuve viendo, investigando, se lo veía como más tirando oscuro y es como que ahora, el más que nada en cuanto a imagen me refiero, ¿no? Como que más lumínico, se encuentran... ¿Sienten que están en una etapa más luminosa de su vida o, digamos, ahora nada que ver? No, yo pienso que todos vamos dando de acuerdo también a lo que fue cambiando la música que veníamos haciendo y lo que estamos proyectando ahora. Fue cambiando durante los años y, bueno, y el último quiebre que lo dimos desde que grabamos el EP, es como que eso conlleva también a la imagen y a todo lo que vos decís más luminoso, pero... ¿Laburan con la misma gente que está haciendo el video? Estamos laburando con la gente que hace el video y a la vez nosotros con productores también que se encargaron de lo que es el audio del disco. ¿Con quién laburaron en producción de Sonora? Damián Torrisi, de Bourbon Records. Que es uno de los sponsors, digamos, de la fecha. Bien, bueno, bien, están ahí, o sea, bastante relacionados también, ¿no? Imagino que tantos años tocando te ha llevado, les ha llevado a conocer un montón de gente que labure, que se copa, ¿no? Porque aparte no es tan sencillo, ¿no? Porque uno dice, bueno, tenés una banda, subís, tocá, no, hay un montón de laburo atrás y está buenísimo que también puedan los músicos ocuparse de eso mismo, ¿no? Ocuparse de tocar simplemente. Claro, claro, bueno, de hecho, Damián Torrisi trabaja con las manos de Filippi, con Pierre, con la princesita Karina, tiene una variedad de gente, pero trabaja con toda gente muy pro y trabajar con él es muy apasionante él para trabajar y te hace que todo sea muy minucioso, muy chiquitito y eso, el crecimiento viene por ahí cuando te empezás a contactar con esta gente que a partir del trabajo empieza a aparecer esta gente y empieza a confiar en uno y a trabajar con uno, no es simplemente ir y pagar. Acá es que el tipo vea que vos querés hacer algo interesante como para que él pueda tomarse el tiempo y cobrártelo, ¿no? Como claro, que... motivarlo también, ¿no? Decir, bueno, o sea, que el laburo que vaya a hacer tenga un sustento. Exactamente, pero bueno, básicamente está bueno eso de trabajar así, ¿no? De esta manera. Sí, en cuanto a lo que es el EP, ¿con qué se va a encontrar la gente? ¿No? Porque acostumbrados a un sonido de hace unos años, ¿con qué se encuentra ahora? ¿Hay mucha diferencia? ¿Van a encontrar cosas muy lejanas, sienten ustedes, con el nuevo disco o con el nuevo EP? Y básicamente estamos apuntando a lo que sería un sonido más Brit, más británico, más rockero británico y... Si bien tiene las bases influyentes de nosotros de siempre, lo que veníamos tocando durante tantos años, es como que le estamos encontrando una media vuelta para llevarlo por ahí a lo que es la escena de lo que sería 2016. Allornarlo un poco por ahí. Correcto. Y nada, la esperanza nuestra es que a la gente le guste tanto como a nosotros, porque la mutación a nosotros como que nos gustó, fuimos como llevando... Sí, la verdad que por lo menos lo poco que pude escuchar de lo nuevo, se lo escucha bien, bien rockero, bien arriba, o sea, es un sonido, como vos decís, bastante aggiornado el sonido que hoy tiene en comparación también a lo que venían haciendo antes. De hecho van a encontrarse, por ejemplo, las personas que escucharon el material antiguo, como que el show del día de mañana en Maquena va a fusionar lo que sería este EP con el nuevo sonido, con los nuevos arreglos, con la nueva forma de tocar particular nuestra, con lo que venía ya anterior, con los otros dos discos, por ahí a lo mejor un poco reformado y llevado a que tenga que ver en un contexto. Claro, bien, es te digo, me resulta interesante porque justamente es ver cómo... Es interesante, es como una apuesta a algo que nosotros le vamos buscando en cada ensayo, cada momento que tenemos en nuestra vida, es tratar de hacer que lo que hicimos, no dejarlo a un lado, sino aggiornarlo a lo que queremos mostrar ahora. O sea, es como un nuevo subconsciente en realidad, de alguna manera, sin dejar de ser el viejo subconsciente. Bastante enroscado lo que estoy diciendo, pero creo que tiene una lógica, ¿no? Pasa un poco por ahí. Es como que uno se va renovando y lo nuestro es querer mostrar a dónde estamos yendo en este momento. Bueno, de acá me parece extremadamente interesante. Me pasó el tema para armar el famoso spot. A mí realmente lo escuché, obviamente que lo escuché varias veces porque lo tuve que editar. Y me gustó, no me cansé de escucharlo. Eso es algo que, por lo menos para mí, dice bastante. Así que, muchachos, les voy a proponer que hagan un temita más. ¿Tienen ganas? Así ¿Van a hacer algo de lo nuevo? ¿Algo de lo nuevo? Dale, sí. Dale. Bueno, pero ¿qué tema van a hacer? Porque el que sabe acá qué tema van a hacer es el... En Refugio, vamos. Va a ser Refugio, entonces. Esto sí está incluido en el nuevo EP. ¿Tiene nombre el nuevo EP? Por el momento no. Es Subconsciente versión 2016. Claro. Bueno, suena entonces los chicos del Subconsciente. Estamos en el capítulo 246 y suena de esta manera. Escuchá. Dame ese lugar donde guardar los sueños, más allá del cielo. Un paisaje que cruzar, horizontes que alcanzar, más allá del cielo. Puedes llevarme a ese sitio, puedes crearlo tú para mí. ¿Cómo viajar a través del sonido, donde la ruta no tiene fin? Tus antiguos espejismos revelando el camino. Quiero sentir otra vez que estoy vivo, donde la ruta no tiene fin. Vamos a dejar una ruta en este mar de destinos ciegos, una historia que contar, tradiciones que cantar, quien de nuestro sueño. Pero es que lo siento así. Y ahora veo en tu suerte mi propia suerte. Espejismos revelando el camino. utilicé una palabra en otra radio que la cual laburo y que escuché un tema y me pareció soberbio. Lo mismo les digo, loco, soberbia, soberbio tema, me encantó, loco, realmente muy muy bueno, me dejan re manija para mañana, realmente me da muchas ganas de ir mañana, pero quiero saber a qué hora tocan mañana, ¿cómo es la movida mañana? 21:30 horas abre Maquena la puerta, así que ya tienen que estar porque esto es abre la puerta y arrancamos 10 y entren, vengan 9:30. Vengan 9:30 porque se van a perder el show. Exactamente, el show, el videoclip, los que quieren ver el videoclip, algo muy importante. La gente que ya tiene la entrada, o la gente que va a venir a la puerta a buscar la entrada, les vamos a entregar un sticker, una calco de subconsciente, donde va a estar pegado un código QR. Este código QR es una sorpresa, es un obsequio de la banda. Así... ¿No van a adelantar qué hay? No, absolutamente. Ma... No. Conta, pero de sí. No hubo que vengan. Sí, lo veo. No, no, no. Voy para allá, mirá que voy para allá. Muchas páginas pornográficas te va a decir, seguramente. No. Bueno, habla con Daniel. A ver. Vi que va a haber en el Chipolitaki, va a estar. ¡Ah, para la! Ahí está, me encantó. Ahí va toda la gente, te digo. No, qué asco. Por Dios. Yo solamente imaginarme la Vicky Chipolitaki ya me da asco, boludo, dando plástico. Pará, viene Jacobo Winograd. ¡Ah, no! ¿Va con el chichito también? Bueno, se tiene entonces un sticker con el código QR. El código QR, el cual la banda le va a sequear a todos los espectadores de la noche. Algo muy lindo para ellos. Para... No, meten el misterio ahí, 9:30, tocan ustedes solos, ¿no? Tocamos nosotros solos y bueno, nada, los esperamos realmente a todos, a toda la radio, a todos los que están acá, ojalá puedan venir. Venimos trabajando un montón. Se nota. Nada, les queremos brindar lo mejor a cada persona que nos pueda ver en Maquena mañana. La verdad que, bueno, la invitación más que hecha, la verdad que muchas gracias por haber venido, chicos. Me gustó mucho lo que hicieron. La realidad es que no voy a poder mañana porque trabajo esa hora. Pero el próximo show voy a estar, porque realmente me gustó mucho la banda, así que ojalá todo el éxito para mañana. Les voy a hacer la última preguntita, pregunta que le hacemos a todas las bandas, le hacemos, una S al final, que es justamente que tiene que ver con el nombre del programa y con lo que pretendemos hacer acá. El programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda, lo que les pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda o a otras bandas. Es decir, que por lo menos nos digan alguna banda que tenga cada uno en su retina, de esa banda que vos decís, esta banda tenés que escucharla. Obviamente dentro del espectro under, dentro de lo posible, para que se vayan pasando la bola de alguna manera y por lo menos, por más que te suene, aunque sea una vez el nombre, decir, bueno, si los pibes me lo recomendaron, lo podemos ya buscar. ¿A qué banda le pasarías la onda? Tú, adelante, por favor. Te recomiendo dos bandas under, que una es Tobogán. Oh, van a tocar en otra fecha. Sí, Tobogán, Sí, Tobogán. Calculo que sí. Tobogán canta una chica, canta... Sí. Exacto. Con Cocos. Gran banda. Increíble. Bueno, ensayan en la sala nuestra, es hermoso. Mira. Bueno, Tobogán es increíble. Y después está Sin Plantillas en la Luna. Me cagaste la banda del personaje. Sin Plantilla, la verdad que Beto y toda la gente de Sin Plantilla, Chalín, nada, gente amiga. Gente amiga. Sí, olvidate. Bueno. Esas dos principalmente. Después hay un montón más. Pero. Acá nosotros los invitamos a la gente a mañana que vayan a ver a Subconsciente. Y los invitamos también a ustedes también que están acá ahora y a la gente, ya que estamos dicho sea paso. El 16 de julio va a estar abriendo nuestro festival la gente de Tobogán, una banda del carajo, como ya acá ampliamos. El 16 de julio, sábado, ahí en Melonio, Bartolomé Mitre y Uruguay, así que están más que invitados. Canto un tema con Pamela. ¿Vas a cantar un temita? Sí, Exorcista canto con ella, un temazo de la banda, sí. Bueno, vamos a tener a los pibes también en la fecha, buenísimo, un golazo, que vengan. ¿A quién le pasamos la onda? No te escapes todavía, no te escapes, que hay más. Alguna más tenés que tener por ahí. ¿Qué se me viene? César le queda como piña y bueno... ¿Qué hace César? Mira, Más bien pesadito. Pasa la onda de la realidad. ¿Qué no, no, es más bien una banda de rock pesado, pero. Buena banda, es para verlo. Más que interesante. ¿Por acá? ¿Alguna banda que haya quedado? Tengo la banda de mi hermano, La Casual. Que mi hermano es baterista y bueno, yo. Pequeño el mundo. Sí, yo también hago percusión, a veces toco la batería con ellos. Buena banda, La Casual, David. Acá me tiraron un dúo, ¿quién es el dúo? ¿Hacemos así? El pelado de Ariel, el dúo, increíble. Una banda. La buena banda también, el dúo, hacemos más grande la pasada onda, maestro. Yo le tiro la onda a los Niños Bomba. Son unos personajes que le gusta el greencore, le gusta ese cosa. Más arriba, más poderoso. Está buenísimo. Dos minutos, no, buenísimo. Aguante los Niños Bomba, loco, aguante Conry y el colo, loco. Dale, chicos. Antes de irme, loco, acá el contacto, se lo quiero agradecer un montón a Estallillo ya. Muchas gracias. Y a Chicho. Ese contacto con las bandas y pasar la onda. Realmente un gran trabajo, César. Nuestro nexo, Chicho, con las bandas. Así que aplauso para Chicho. Hoy se nos va. Hoy Chicho tiene un río de lágrimas. Hoy me parece una genia. Chicho, bueno, chicos, muchas gracias. Fuera de joda por haber venido. Los mejores éxitos para mañana. Y bueno, los esperamos el 16. Y cuando toquen la próxima, ya hay, bueno, en septiembre, cuando toquen en septiembre avisen y allí estaremos. ¿Qué pasó? ¿Algo más? Queremos mandar un saludo grande al Quemero, que está en la sala, y a Wilmar, el hermano acá de Wilson. William Wilson, Waldemar. Todo con doble. Y queremos decir que estamos muy agradecidos nosotros por la onda de ustedes, por pasar la onda con nosotros, y genial, la verdad que la pasamos muy bien. Bueno, gracias a ustedes, loco, por haberse venido, éxitos. Vamos a escuchar a Estallando, que es el corte. No, vamos a escuchar Estallando. Vamos a escuchar ese tipo tan sencillo. Acá me indica el señor Juan Ignacio Miranda. Muchas gracias por haber venido a pasar la onda subconsciente. Ha estado con nosotros. Mañana tocan en Maquena, no se lo pierdan. Alta banda. Ya venimos, gente. soy feliz. Yo sé que quería que alguien en el mundo piense en mí. Yo sé que soy impecable. Yo sé. Nada que ver, solo vemos las películas negras. Nada que hacer, nada que ver. En capítulo 264 de Pasa la Onda, recién tuvimos el placer de estar con los chicos de Subconsciente, banda que nos acercó de alguna manera la señorita Chillo Rock, y es el momento de presentarla al aire. Buenas noches, Gillo, ¿cómo andáis? Hola, buenas noches. Un poquito tarde hoy, pero bueno. Gracias por los saludos a mi papá. No. Buenas noches, chicos, los extrañaba. Sí, sí, nosotros también te estábamos extrañando. Mentira, ¿no? Mentira, sí que te extrañamos, Chichito. No hay por dónde, los saludos obviamente son de corazón, obviamente. Sí, sí. Se notó y me lo hicieron emocionar al viejo, así que estoy como sensible hoy, estoy contenta. Como... Bien, pero bueno, de vez en cuando está bueno encontrarse con ese, con esa parte de uno mismo. De vez en cuando, no la quiero muy seguida en mi vida, porque viste, después me anda mariconeando uno. Eso no es rock, boludo. Claro, íbamos a poner un tema de Axel, pero dijiste Babasónicos, bueno, cambiamos. ¿Qué es eso? Axel. No. Bueno, el que sale en la propaganda, ese. Estamos en el momento de bajar al sótano, Gillo. ¿Hoy nos vas a traer más bandas? Hoy traigo tres bandas, bastante mezcladitos serían las bandas que estaríamos escuchando en el día de hoy. Pero sí, bueno, con la que vamos a iniciar, según lo que estuve hablando con Nacho, es con Deseo Irreal. Exacto, ya está sonando por lo bajo también los muchachos de Deseo Irreal. ¿Qué nos podés contar de ellos? ¿Cómo se acercaron a través de lo que es info@pasalaonda o contactaron directamente a gillo@pasalaonda? Contactaron a gillo@pasalaonda.com.ar, hicieron los deberes, muy bien los chicos, la verdad que muy copados, les agradezco la onda. Bueno, y lo que vamos a escuchar es una banda de hard rock que data del año 2009 y que arrancó con dos proyectos paralelos. Por un lado era Deseo Irreal con sus respectivos integrantes y por otro lado era Yu. Así, que no me sale. Exactamente. Como Gillo. Como Gillo, Gillo, Jennifer, bueno, no vamos a evitar eso. Bueno, la mayoría de los integrantes, como dije, participaban de ambos proyectos hasta que hicieron unificarlos y definir un objetivo en común. Entonces, Deseo Real fue el nombre que quedó para la banda y fue el título del primer álbum que salió en el 2009, como les estaba contando. Bien. O sea, hicieron los chicos las cosas bastante rapiditas. Bueno, les paso el chivo que se van a estar presentando ahora el sábado 17 en el Roxy, donde sale, o sea, presentan oficialmente su álbum debut. Bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que es esta banda de hard rock. Estamos en el sótano de Gillo y suena así, escuchá, Deseo Irreal. Hola, ¿cómo están? Soy Pablo, cantante de Deseo Irreal. Quería dejarles un saludo de parte de toda la banda, a los oyentes de Pasá la Onda, y quería aprovechar también esta oportunidad para invitarlos a la presentación de nuestro álbum Shh, el viernes 17 de junio a las 19:30 horas en The Roxy Live, Palermo, Hollywood. Acá les dejamos un tema llamado Mamaramá para que disfruten y vayan conociendo a la banda, y esperemos verlos allá esa noche. Un abrazo grande. Yeah! bueno, pasó la primera banda del sótano de Gillo y es el momento de presentarles la segunda banda que nos ha traído hoy la señorita Gillo Rock al aire para que de alguna manera emerjan de su sótano. Esperemos que todas las bandas que pasan por acá emerjan y en algún momento estén en nuestra agenda anunciando un River. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un River, ¿por qué no? Que un teatro acá en algún momento también. Sí, estaría muy bueno. Hay bandas que prometen, ¿eh? Sí, la verdad que hay muchas bandas, gracias a Dios, en Argentina hay muchísimas bandas. Yo igual quedé loco con Subconsciente. Y no de ahora, no de por la nota, aparte. Muy buena onda los chicos, muy buena onda y me parece que tienen un sonido interesante. Me quedo muy manija con ir mañana, lamentablemente no puedo, pero no va a faltar oportunidad. Qué cagada, después te cuento cómo estuvo. Dale, contale a la gente también cómo estuvo. Es re triste, ¿viste? Después te cuento cómo estuvo, está lindo ahí laburando. Las coberturas sencillos son. Son parte de mis coberturas, igual yo los vi a los chicos el sábado pasado. Ajá. Estuvieron en una fiesta de beneficio en Loca Bohemia. Ah, bien ahí por Caballito. Sí, exactamente. Bueno, lo que estamos escuchando, ¿seguimos escuchando o no en este momento a Ladrones de Oxígeno? ¡Correcto! Esta banda, Ladrones de Oxígeno, arrancó también en el 2009 y es una banda de zona este de la capital federal que se caracteriza por la fusión de géneros en donde encontramos desde rock, funk, blues, candombe y country. ¡Apa! Una mezcla, digamos, potentosa, ¿no? Hay varios ritmos ahí. Sí, es una mezcla rara, como dirían los gardelitos, es lo primero que se me viene a la cabeza, pero como toda banda que pasa por mi sótano, estuve escuchando. Bien. Y más allá de que sea una mezcla rara y que el candombe no sea mi género tu más, fuerte, por ahí. No, es un género que bastante detesto. Sí, ya dejaste claro el jueves pasado. Sí, perdona a los chicos que venían el jueves pasado, pero bueno, son opiniones. Sumamente respetable. Me gustó bastante la estética que usan los chicos. Son chicos muy bomboncitos. Chicos sin tirarle el flores a ninguno en particular. Pará. El jueves pasado me dijo, yo no vi los chicos ahí en la calle. Acaba de sacar el costado minita. Bueno, no, porque la cosa es así, me pasan videos oficiales donde los veo tocando en vivo, vos ves unos locos con remerita blanca, jean negro, así oscuritos y tiradores, y la verdad es que a mí eso me sonó mezcla de morbo con sensualidad. Una mezcla de la naranja mecánica. Sí, me gustó la estética, bueno. Chicos, me gustó la estética y entre la estética y la buena fusión que hicieron, yo les pongo una fichita. Ahí va, una fichita para Ladrón de Oxígeno, banda que se ha conectado con nosotros hace un tiempito, ahí a través de lo que es nuestro mail. Y sí, la verdad que buenísimo que se sigan acercando a través de lo que es el Face, a través de lo que es gillo@pasalaonda.com.ar, a través de lo que es nuestro mail. No importa por dónde lleguen, lo importante es que en algún momento van a pasar a la sección, por ejemplo, del sótano de Gillo, o en algún momento van a venir acá. Eso se va armando, ¿no? Se va viendo. Es pasarle la onda. Sí, obviamente. Bueno, pueden escuchar su EP, Ladrones de Oxígeno, que salió en el año 2012 con 5 canciones. Lo descargan de www.ladronesdeoxigeno.com.ar. Y bueno, el 16 de julio, que justamente tenemos la fecha de la radio, van a tocar en el Emergente de Almagro. Bueno, escuchamos un poquito de Ladrones de Oxígeno, Nachito. ¿Vos? Hola, ¿qué tal? Somos Ladrones de Oxígeno. ¡Hola! ¿Cómo va, macho? Queremos presentarle el siguiente tema a los oyentes de Pasa la Onda, que se llama Sin Cadena. ¡Vamos! Y las calles sacaron a pasear tu sombra por la noche de una ciudad que desmaya por el tiempo que el día nunca nombra. Sin cadena perdiste el fuego, tu cerebro agitarás para apagar el incendio de un corazón. Jamás. esperando salir de la hora, esperando que la espuma fuera nube y la cerveza fuera tu aurora. Sin cadena perseguiste las huellas del último individuo, con un sabueso hambriento de caminos guiándote. Escuchando ahora a Pampa Yakuza haciendo saltar, al fin pasamos a lo que es agenda del día de domingo. Recordemos, ¡fin de semana largo! ¡Sí! ¡Sí! Aplauso y ovación para el fin de semana largo, sí, también. ¡Vamos, papi! Gracias por el fin de semana largo. Gracias, Tauri. Bueno, el domingo se puede salir también y una opción que les vamos a estar brindando hoy es la de Pampa Yakuza tocando en Sala Siranush. Esto es en la calle Armenia 1353 a partir de las 21 horas. Allí van a estar los Yakuza. Si no me equivoco, es una versión semiacústica que van a estar haciendo. No es la versión enchufada común que todos conocemos. Común no, súper poderoso. No, sí, es Pampa Yakuza. Bueno, Pampa Yakuza va a estar ahí en la sala de Sinanush. Quiero aprovechar este momento así de semi-ira para mandarle un gran, gran abrazo a Peti de Rhythm y decirle, flaco, sos un desubicado. Así te lo digo. Porque acá nosotros laburamos y le metemos mucha onda a esto que hacemos. No ganamos un puto peso, pero que nos claves dos programas consecutivos en los cuales te avisamos, hablamos con vos y nos dijiste, sí, llamanos, todo bien, me parece que sos un irrespetuoso, así te lo digo. Serás Petty Rim, me chupa un huevo realmente quien seas, eso no se hace. Todo vuelve en la vida, la verdad, de acá un gran abrazo y que te vayas a la concha bien de tu madre. Así de corta. No aparezcas, puto. Para vos, Breda. Claro, nos vamos a dar de somos un... Bueno, deja, jale, vamos a pasar a la agenda. Vamos a la agenda porque la verdad que no le dimos demasiado tiempo. Bueno, para seguir, digamos, para salir de este exabrupto, un poquito de amor. Dale. Amor Elefante va a estar tocando en La Pacha, en Tandil. Y bueno, vos sabés que a mí me gusta. Sí. La Pacha Bar Cultural es en General Martín Rodríguez 862 en Tandil. A partir de las 21 horas, Amor Elefante. Hermoso el nombre. ¿Qué es? ¿Lo escuchaste alguna vez esto? No, pero lo voy a escuchar porque me encanta el nombre. Que diga amor en el medio ya como que te diga amor, sí, a mí ya me tira. Ya tira, y además, ¿sabes? Elefante me remite a Lisandro, que te amo, Lisandro. Bien, bueno. Tiene tremenda trompa con la que te hace el amor. No. Es por el tema justamente elefantes. Bueno, está bien. Yo quiero anunciar una fechita gratis Criminal Club acá en lo que es Meloño, donde vamos a hacer la fiesta. Vamos a empezar a meterle fichas a la fiesta. Por favor, vengan todos. Confirmada la fiesta. Alta fecha vamos a hacer, boludo. 16 de julio en Meloño. ¿Quién es? Pasa la Onda Fest. Oh, sí. Oh, yeah, baby. Toca Tobogán. Va a estar abriendo la fecha. Una muy, pero muy buena banda. Realmente, este festival nos vamos a dar el lujo de traer bandas que realmente nos gustan. Hay que llevar un sacacorchos para Tobogán, ¿no? Claro. Tremendo. Lo entendí. Me lo quería ir rebotando, pero lo entendí. En segundo término va a estar tomando la gente de Apunados. Sí, banda que está creciendo y que yo le pongo, no una ficha, le pongo un banco de fichas. Un banco de fichas para la gente de Apunados. Y para el cierre van a estar los amigos de Sordos. Banda que ha venido acá, ha pasado la onda. Hemos pegado muy buena onda con los chicos. Y cuando nos fuimos a ver, yo dije que era una de esas bandas que te hacen llegar. Te hacen llegar al sonido. Al sonido de ellos te hacen llegar, a lo que quieren transmitir. Una banda que realmente siente lo que hace y de gran manera lo hacen. Realmente una muy, muy buena banda. Los chicos de Sordos van a estar cerrando la fecha. Así que el 16 de julio, 50 mangos de entrada. Nada. Nada, para colmo el 16 de julio. O sea, cobraste hace poquito. Dale, no seas rata. 50 especial. Y después, si de última llegás tarde o lo que sea, te podés venir igual, que la entrada va a ser gratuita. Claro, ¿no? Después de que tocan las bandas, la entrada es gratis. Sigue la fiesta. Está en Lanus Team. Festejamos dos cumpleaños, no hay que olvidar. Festejamos mi cumpleaños y el cumpleaños de Nano González. Y el de Nano González, qué bien. Arriba los de cáncer, loco, viva acá. Y le vamos a pasar, bueno, 20. No dijiste a partir de qué hora. Y a partir de las 21 horas, haremos puerta 22. En realidad no vengan tan temprano porque va a ser al pedo. Vengan a partir de las 22. La primera banda toca 22:15, así que... vénganse, va a estar buenísimo. Y puntual, porque lo vamos a tener a Nacho ahí rompiendo las pelotas. Sí. Nacho se va a encargar de retar a la gente, así que sepan que va a ser puntual. Porque me contrataron para eso. Yo estoy para eso, dijo Nachito. Te cuesta tanto romper las bolas. Para que no dije la fechita gratis del domingo. Va a estar. Rompe Corazones. Vos que decías del amor y el elefante enamorado y las bolas. Sí, Star Punk. Gastón Ojeda, Malito Sánchez y Flor Alba. Esto es gratis, loco. A partir de las 19 horas. Vayan a Meloño, que es un lugar que me gusta mucho. Bartolomé Mitre y Montevideo, váyanse acordándose de esa dirección, por favor. Vayan grabándola en la mente. Meloño va a estar tocando... Perdón, se me escaparon los nombres de las bandas. Rompecorazones. Rompecorazones. Star Punk. Sí. Y un par más. Malito algo. El 16 de julio vamos a estar haciendo nuestra fecha ahí también, así que vayan agendando. Arbolito va a estar en La Trastienda, la banda que sacó un tema contra Macri. Ahora me parece que está de moda, ¿no? Sacar un tema contra Mauricio. Hay bastantes cosas de cuáles quejarse, así que es entendible, ¿no? Que le dediquen un tema. Arbolito, una gran banda que a mí, entender, en los últimos años es como que perdí un poco el rastro de ellos. Yo, por lo menos, ¿no? ¿Cómo? Venía como muy cebado con ellos al principio. Porque venían como sacando cosas nuevas y el último CD, Acá Estamos, era, si no me equivoco, como que se quedaron un poco, como que se frenaron, pusieron un freno y se quedaron como estancados. Ahora esperemos a ver cómo salen a flote. ¿Cómo vuelve, no? Bueno, van a estar ahí en La Trastienda, Valcarce 460, a partir de las 21 horas, los muchachos que fusionan folclore y rock. En el Teatro de Flores va a estar tocando Super Lógico. Así que si querés una noche un poco ricotera, te quedaste con las ganas, no pudiste entrar a ver a Sky, podés conformarte con Super Lógico, que te va a tener en el Teatro Flores. Eso es realidad. Y aparte es Fiesta de la Reina. 7806. Fiesta de la Reina, y sabemos que vas con no muchos pesos y salís muy contento. El peso era antes, hoy no sé si sigue siendo así. Antes con 10 pesos te comprabas una cerveza de litro. Bueno, pero estaba el 2x1 de cervezas, decime que lo sacaron y me cagás la vida. Hace bastante que no voy a la Reina, por ahí vuelvo este domingo y te cuento. A ver, es Super Lógico, ¿por qué no? Bien, vamos a volver para Mar del Plata, porque sí, lo estoy extrañando mucho, sí. Va a estar Juan Domínguez Trío en Mingus Bar. Mingus es en Hipólito Yrigoyen 2575, porque dice primera junta acá, pero bueno, Hipólito Yrigoyen 2575 en Mar del Plata a partir de las 22:30. Ahí, según tengo entendido, va a estar asistiendo la amiga Juli Centurión de Heurística, percusionista, así que un gran abrazo para todos los Heurística y para ella especialmente. Y para toda la gente de Mar del Plata también. Y para todo Mar del Plata, obviamente. Los amo, chicos. Nos quedamos acá en Capital el domingo. Dancing Mood junto con La Descarga van a estar en lo que es Group. Vienen tocando muy seguido Dancing Mood en Group, y prácticamente casi todos los fines de semana está tocando ahí. Le está yendo muy bien, ¿no? Pues si no, no lo harían. Antes tocaba muy seguido en Niceto, ahora tocando seguido en Group. Está creciendo, evidentemente. Sí, evidentemente está creciendo. Una muy buena fecha. Group queda en Avenida Santa Fe 4389. Esto es Fiesta Clandestina. Arranca 23:30 horas. Mentira, arranca a partir de las 12:01. Una fechita un poquito más rockera, Ruta 3, va tocando con Viticus, está Mesis en el Teatro Gran Rivadavia. Esto es en Rivadavia 8363. Sí, eso es igual como nombrábamos en la fecha del sábado, son las 24 horas de blues. Sí, dentro del marco del festival este. Eso, que no, lo que no me acordaba, las bandas que no me acordaba. Claro. ¿Cómo está poniendo el Teatro Gran Rivadavia? Como que salió con todo. Están laburando a full. Bueno, dicho sea de paso, la señorita Ginger Rock y la señorita Nano González estuvieron el sábado pasado viendo a Turf, de lo cual estaremos hablando en breve. Vamos a pasar ahora a lo que es agenda de lunes, porque el lunes también hay fechitas como para ir a ver. Hay muestra gratis nuevamente allí en lo que es Group. Va a estar Científicos del Palo junto con Branca Leone. Muestra gratis significa que es gratis. O sea, lo que tenés que hacer es imprimir un cupón dentro del evento mismo que hay en Facebook, y vas a poder entrar de la tarola a ver dos bandas de la hostia. Hay una banda más que es Banda Sorpresa. Yo no sé si es la banda que se llama Banda Sorpresa o hay una. Esto lo hablamos desde el año pasado, porque sería buenísimo que una banda registre el nombre Banda Sorpresa. Existe, por eso lo que decía recién. Ah. Existe la Banda Sorpresa como tal. Habría que entrar al Facebook de Banda Sorpresa, comunicarse con ellos y ver si la fecha también están ellos. ¿No? Exactamente, podría ser una posibilidad, claro. Sí. La a cual... ser con... En este momento no se me ocurrió. ¿Banda Sorpresa es una banda de travestis? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! Estamos ya en lo que es agenda de lunes, ¿eh? Porque obviamente que el lunes también hay cosillas para hacer. Te quedaste manista, ¿no? Y claro, pero yo el lunes, yo probablemente vaya a ver a Científico del Palo con Branca ahí, ¿eh? Yo probablemente también, ya me estoy armando todo el fin de semana. Claro, guarda. Y sí, uno, hay que hacer bueno, planes. O sea que no van a estar escuchando Vivo en la Caja, gracias chicos. Ay, por no, tenemos que Vivo en la Caja, Bueno, Vivo en la Caja a partir de las 21 horas, también por 22 a 23, por el aire de Pasa la Onda. Gracias, Leo, por corregirme súbitamente. Es verdad, 22 horas por esta misma sintonía, www.pasalaonda.com.ar. Pero antes de escuchar el Vivo en la Caja, voy a ir al Vivo en la Caja, en la mini caja. Pueden ir a ver a Mustafán, que se va a estar presentando en Plaza de las Artes. Esto es Morón, pero es tempranito, parece. Lindo. 16:30 horas tendría que estar arrancando. Esto es Avenida Bernardino Rivadavia, Morón. La altura no sé, googleala. Es enfrente de la estación. Es justamente enfrente de la estación, esto, la plaza de Morón, básicamente. Ahí va a estar tocando Mustafán con una banda del carajo. Realmente un bandón que sacaron un nuevo disco, Laboro Chamanic. Que es lo que estamos escuchando por lo bajo, Nachito. Exactamente, esto es el tema Sapo Rey en el que tocan junto a Lito Vitale. Así concluimos con lo que es agenda para el día de hoy. Quédate porque en un ratito tenemos la cobertura de Turf tocando en el Teatro Gran Rivadavia. Además tenemos más Sótano Gillo y además nos queda tiempo. We'll be right back. te busqué. Bueno, estamos escuchando a Torf más allá de este ensayo precario de canción. Sí. Bueno, se puede. Es lo no que hay. No puedes cantar bien, todo, ser conductor, ser copado, instruirte, buscar historias de rock, bla, no se puede. No y se estar puede. Despierto hasta ahora, después de laburar todo el día. Exacto, sí, y no estar en mejores condiciones físicas también, pero no importa, eso es otro detalle. Yo te veo intacto igual. Estoy intacto, sí. Te bueno, veo es que, divino. Es que estoy contento, fin de semana largo. Qué bueno. Sí, pasa la onda. Uy. Bueno, estuviste, Shijin, allí con la señorita Nano González, es decir, Nano Guaguilla, perdón, a las dos, obviamente, ¿no? En el Teatro Gran Rivadavia, que volvió con todo, como hablábamos recién. Sí, estuve, en realidad esta fecha del Teatro Gran Rivadavia fue la segunda de un ciclo que supuestamente están promocionando. ¿Cuánto durará el ciclo? No sé, pero por lo que vi estará 2-3 meses está activo el Teatro Gran Rivadavia, que la verdad es que fue raro ver a sí. Turf en un teatro. Imagino, sea de por sí los teatros con butacas, como es el Teatro Gran Rivadavia, es medio raro para ver bandas de rock. Es sí, medio raro. Yo desde acá celebro, pero largamente, que se haya abierto el Teatro Gran Rivadavia, porque fue una lucha de los vecinos de Floresta durante muchísimo tiempo que para recuperar el lugar, porque hubo de todo ahí adentro, y es uno de los cines barriales históricos, y que está buenísimo que lo recuperen para fomentar la cultura en el barrio. Desde acá lo celebro, pero al momento de ver un recital de rock, imagino que debe ser medio extraño. Estuvieron en butaca. Estuvimos en butaca, dale, Nacho. No sé si suma mi comentario, pero yo ahí vi el Rey León cuando salió. Mirá. ¡Oh! ¡Qué era currete! ¿Y te mimetizaste? ¡Padre! ¡No! Sí. Qué rindo churrascos, basta, sí, no, sí. Bueno, volvamos un poquito a la seriedad, volvamos a Turf. ¿Cómo fue la historieta? Bueno, nada, llegamos, yo llegué puntual. No voy a decir quién no llegó puntual. Y no llegó 10 minutos tarde, llegó una hora tarde. No lo quiero decir, pero... Sí, estoy a 10 cuadras. El famoso llego en 15. Llego en 15 y fue una hora, pero bueno, son problemas que podemos tener todos. Nano vive en la Loma del Orto, así que no me voy a enojar, para colmo que cada uno pone su bolsillo y hace lo que puede para llegar temprano. Todo no podemos hacer, como decíamos recién. Se retrasó en la peluquería cortándose el pelo, por eso. Vos de envidia porque nunca te va a quedar el fluquillo así. Volviendo, tuvimos, bueno, la entrada estuvo todo bien, digamos, con la gente que nos recibió. El problema fue con la gente que yo considero que no está capacitada para ubicar a otras personas, y la seguridad es una mierda. Bueno, a ver, explayate un poquitito porque no estaríamos entendiendo, ni yo y seguramente los oyentes menos. No, llegamos un toque tarde y supuestamente habían acomodadores que te desacomodaban en vez de acomodarte, y gente de seguridad que velaba porque los fotógrafos no se golpeen las cabezas o las cámaras, no sé la verdad qué carajo estaban haciendo. Pero nos corrían de todos lados hasta que agarré la mirada a Nano y le dije, yo me voy a poner firme y a nosotros nos toca fila 6 y no me voy a ir a la 25, vamos a ir a la 6. Planto en la fila 6. Sí, y ahí saqué culo de pato y corrí todo el mundo hasta que llegué a nuestras butacas. Bien, y finalmente golpeaste un par de cabezas y llegaste. Llegué, sí, bien. Llegamos. Okay. ¿Y a qué hora arrancó el show, más o menos? El show arrancó a las 21:30 horas. Bien, estaba anunciado a las... A las 21. Bien, bastante bien. Sí, respetando, no. se está pasando eso últimamente, como que los horarios se están respetando, sobre todo para lo que es capital, básicamente. Sí, es el dilema que tenemos la mayoría de los programas, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados a eso, pero bueno, nos está acostumbrarse, no sé. El caretaje del rock, ¿no? Es como que el rock no es temprano, es tarde, siempre. A decir una cosa es otra, eso es rock. Y el rock debería ser tarde, pero... Pero bueno, ¿qué pasa con Turf? Bueno, acá hay discusión por Turf. Son carrera de caballo, no son... Ah, claro, no es una banda, sino que es carrera de caballo, dice Nachito acá. Pero bueno, pará, vamos un poquito al show de Turf. Bueno, ya habían vuelto después de un tiempito que habían estado parados. Sí, estuvieron separados 8 años, casi 9. Sí. Y bueno, volvieron lo que fue el año pasado. El año pasado, sí, yo a fines del año pasado, regalaban unas entradas para tocar en la trastienda, y esa fue la vuelta de Turf. Dejó la vuelta oficial, la dieron justo el día de mi cumpleaños, el 5 de marzo, en el Teatro Ópera Allianz. Después estuvieron por Uruguay, y bueno, ahora el Teatro Gran Rivadavia, estamos esperando más fechas. supuestamente van a tener que sacar un nuevo disco donde van a incluir Kurt Cobain, que bardió un poquito con mi compañero, que a mí me gusta, loco, es la esencia de Turf, junto con lo que fue el show que brindaron este sábado que pasó. O sea, Turf es una banda rolinga, como propiamente lo dijo Joaquín Levington en más de una oportunidad. Rolinga dice ser músicos que quieren vivir de la música, ese fue su fundamento. Ajá. Y la verdad es que es un rock pop, y tiene un montón de cosas que a mí me gustan, no puedo discutirla. Puedes encontrar mucha explicación, a vos te gusta, pero el show en sí, ¿te gustó el show? El show me encantó. En comparación a otros shows, digo, porque no es la primera vez que lo vas a ver. No, pero los iba a ver, era bastante más niña, estamos hablando de 9 años atrás, pero... Claro. Inclusive me gustó mucho más, dejando de lado que Leiva estaba bastante duro, Levington, estaba bastante duro y que le costaba hablar, pero cantar no le costaba. Cantar no le costaba, bueno, está bien, habla del oficio de muchos años de merca también, ¿no? Sí, años merca, no son años, es años merca. ¿Cuántos años tienes merca? Bueno, está bien, no estamos descubriendo nada, ¿no? Tampoco. O sea, no tenemos la certeza, pero las actitudes corporales de la gente te das cuenta cuando alguien metió en su cuerpo sustancias que supuestamente son ilegales. Sí, hubo ahí una pequeña problemita con la gente de iluminación que le tiraba una luz blanca al medio de la cara y él no se pudo sacar las gafas de sol hasta un momento que se subió a una caja de sonido y empezó a decirle: la concha de tu madre, bájame la luz, poné la luz azul, forro. No ves que tengo las pupilas como un búho, capo, bájame la blanca, bájame la blanca. No ves que pasa una línea, no ves que iba, no. Quería empezar a volar el chavo de alguna manera. Sí. No, es que pensó que lo que venía del reflector, ¿viste? Se ve blanco. Por eso uno intenta, tira la napia cuando ve que no viene nada. Se calentó, se sacó los lentes y empezó a putear al iluminador en el medio del show. Sí, lo que pasa es que la puteada fue progresiva. Al comienzo era como: bájame las luces, che, bájame las luces, che, las luces, me puedo dejar las luces del otro color. Hasta que en un momento dijo: loco, las luces, ¿entendés? O sea, déjame de romper las pelotas con las luces. ¿Te das cuenta que me vas a dejar ciego? Ciego, bueno. No, totalmente entendible, o sea, por más que. O sea, te lo digo una, bien, te lo digo dos, te lo digo tres, ya la cuarta, quinta vez que te lo digo, ya estoy recontra sacado, te quiero subir, te quiero caer atropada. Y es un tipo temperamental, ¿no, Levington? Sí, es un tipo bastante particular, pero el chabón te brinda una magia en el escenario y yo me vuelvo loca. Blanca. Es un genio, sí, magia bien. Blanca haciendo referencia a un tema que ya es un clásico. O sea, hay muchos temas que ya son clásicos de Turf. Comentamos que en los 2000 surgió así masivamente, por lo menos Turf, y sacaron varios temas uno tras el otro, me acuerdo, no con tanta alegría, de alguno particularmente, pero... ¿Te hace acordar a la cancha? Me hace acordar a un recuerdo que no es muy grato por ahí, pero la realidad es que es una banda que hace muchos años que viene tocando y viene manteniendo su estilo. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? A mí, en particular caso, no es de total agrado, pero respeto que en el tuyo sí. ¿Qué tiempo estuvieron tocando aproximadamente? Porque tengo entendido que la entrada estaba un poquito salada. La entrada estaba salada en base a la ubicación de fila que vos vayas a tener. Ajá. La que nosotras estuvimos, si mal no recuerdo, estaba en alrededor de los 500 pesos. Más sí. Atrás estaba 300 y monedas. Eran entradas caras, y no por me sale el bigotito de facho, pero eran acordes al público de Tours, en realidad. Ajá. Era pagable para el público de Tours. Es que si tenés para pagar la bolsa, pa. Bueno, pero la bolsa está en todos los ambientes, tampoco vamos claro, a ser hipócritas. No contenemos. Tampoco seamos boludos. Bueno, entonces, contame un poquitito, quiero saber cómo es el Teatro Gran Rivadavia por dentro. O sea, yo me decís, a mí particularmente se me viene a la mente el Teatro de Flores. Tiene la parte de arriba también. ¿Cómo es el teatro por dentro? Están los palcos y nada, están las butacas con filas y después no hay más nada. No es que está rodeado el escenario con un palco, no, es un palco único, frontal. ¿Arriba, elevado o al mismo nivel de...? No, elevado. Ajá. Bastante elevado. Bien. Yo me di cuenta que estaba cuando me fui. Bien. Nunca había mirado para arriba la piba. Che, en cuanto a acústica, ¿cómo se escuchó? Se escuchó impecable. Claro. O sea, si toca una banda que realmente te gusta para un show tranca. O sea, yo para un show de rock la verdad es que no lo recomiendo. No te podés tomar una cerveza, no te podés fumar un pucho, no te podés mover de la puta butaca. O sea, no lo recomiendo, pero si es una banda, un show más tranquilo, sí, se escucha muy bien, es muy cómodo, es muy top. Es muy top. Bueno, es un teatro. Me parece bien que, como decía antes, se lo yerne un poquitito también para música. Me parece que en el Festival de Blues me parece que estaría un poquito más acorde a lo que puede llegar a ser comodidad en el lugar, más que una banda de rock. Sí, hasta el punto, pero que llegás que decís que no podés tomar nada, no podés fumar, como que son varias horas ahí, es como difícil pasar ya. Bueno, fumar es una cosa, porque no. Ponele que fumar no podés fumar adentro de ningún lugar donde se hagan espectáculos. No debieras. Pero él no puede, bueno, no debieras, sí, pues, hablamos de la sala justamente. El tema es justamente no poder tomar algo. Claro, no, pero cabio, no vendían nada para tomar, ni siquiera gaseosa, agua, nada. Había agua, jugo, había una flaca con pochoclos igual. Pero claro, bueno, eso fue. Deberían ayornar un poquito eso por ahí, ¿no? Sí, por ahí sí, lo que pasa es que si te dejan tomar alcohol, siempre hay algún fisura que te lo tiran la butaca. Claro. La idea es cuidar, o sea, el lugar también, bueno. Sí, que no estoy en contra de que eso suceda, pero bueno, por eso lo recomiendo para un show más tranquilo. Claro. Un acústico. Y bueno, volviendo a Turf, lo que quiero rescatar más que nada del show es que siempre hablamos de que el artista está brindando algo hacia su gente. Sí. O sea, y el show que hicieron, boludo, hicieron todos los clásicos de Turf, si te gusta Turf, y bueno, y dieron el adelanto de esto que va a venir, que tiene el supermercado, la canción del supermercado y Cucubain, así, Cucubain. Bien, no, que la canción esta del supermercado sería la nueva, porque no hay todavía un video, por lo menos que yo sepa, no salió todavía como corte, sería el segundo corte de esta nueva placa del regreso de Turf. Del regreso de Turf, que por fin se pusieron de acuerdo, dejaron de lado sus dos bandas, Sponsor y Punch, que a Sponsor también los vi en un par de oportunidades. Y bueno, estoy la verdad que muy contenta que vuelva a Tour. Bueno, más que eso no puedo decir, y a Levington se lo vio muy contento, muy agradecido, a pesar de los estupefacientes que tuviese encima. Y de iluminador, ¿no? Y de iluminador, sí, el loco dio todo. Bueno, lo banco. Un nuevo show de Turf que de a poquito va volviendo al ruedo con material nuevo, así nos lo ha contado la señorita Gillo Rock. Y un nuevo desempleado también, ¿no? Bueno, con Turf no labura más ese muchacho, seguramente. Hay fotitos que ha sacado la señorita Nanu González ahí en lo que es nuestro Facebook. Vamos con un temita más de Turf y ya venimos porque todavía nos queda capítulo 246. Para hacerte suena en el tren. La canción del supermercado. Porque estés donde estés, de nuevo otra vez, el mundo se pone a tus pies. Siempre la canción que suena, siempre la canción que suena mejor, siempre la nuevamente en el sótano de Gillo, trayéndote bandas nuevas. Ya pasaron dos y nos queda la tercera banda de la noche para presentarte. Exactamente, lo que estamos escuchando en este momento es Sacalo Crudo. Me gusta el nombre. A mí el nombre también me gusta. Me deja como crudo. Diciendo, ¿qué sacamos crudo? Me da para el lado sexual y para el lado gastronómico. Como que se me mezclan, pero no se me mezclan, como por separado los dos. Sí, por suerte. Tengo pero, miedo de preguntarte, Nacho. Sexual no, y gastronómico. Mejor. Sería como, una música, una comida afrodisíaca. Ponele. Viste, cuando decís sacalo crudo, como que imagina comida cruda, no me da afrodisíaco, no me da comida tampoco, porque está cruda, pero como que me llama la atención. Es raro. Bueno, sí. Sí, nos va a contar más de sacalo crudo, ¿no? Sí, sí. Es una banda influenciada por la gloriosa década de los 70 y que incorpora una estética y un sonido que la caracteriza, como también distinguirse para abrir su música a las distintas ramas del rock, a la fusión musical y a la improvisación. Ajá, toma mate. Tomate. Que la música la mezcla saca la cruda, era. No lo que estábamos pensando, manga de mal pensado. Ahí está, bueno. Y más con lo de gloriosa década de los 70, sacalo crudo. Se ve que tenían bajón. Bueno. yo no entendí más por el sonido, pero está bien, está bien. No, yo me era quedé con en la breve. Gota de esa época, evidentemente. De cartoncito, sí. Perdón, me quedé, chicos, me perdí. Difícil. Es difícil remontarla después de tanta bizarrea, porque somos gente que. La bizarreamos. La bizarreamos, sí, en nuestras vidas, básicamente también, ¿no? Como que. Te tiran unas palabras y ya disparás para 43 lados diferentes. Sé profesional, Gillo, vale. Voy a intentar ser profesional. Volviendo a lo que es sacalo crudo, data del año 2008 y en el año 2012 se solidificaron. Esta palabra que se usa tanto para solidificar, remitirse encontraron a las bandas. Estaban en estado líquido. Claro. Se solidificaron. Se metieron en el freezer, se solidificaron. Y después dijeron, ya fue, sacalo crudo. Y en el 2012 sacaron Innatos, que es su primer material discográfico independiente, en lo que voy a hacer hincapié, vamos, con el tema de la independencia y toda la mala en coche. Camino difícil de recorrer, pero satisfactorio. Sí, sí, creo que la satisfacción es mucho mejor que tengas una productora que te diga cómo vestirte, cómo hablar, cómo cantar y qué música tenés que hacer. Sí, o que cuando todos te pregunten digan, no, hacemos esto porque no nos lo dicen. Sí. A ver, te quedaste. Hoy es un día de reflexiones. Bueno, Innato tiene 10 canciones propias que lo pueden buscar del Facebook de Sacalo Crudo, van a encontrar la página y van a ir ahí y van a poder escuchar Innato. No se escucha en el Facebook, sino tenés que ir a la página. Ir a la página de Sacalo Crudo. Y lo que quiero destacar más que nada de esta banda oriunda de Mataderos es que en cada uno de sus shows la banda llena de energía el escenario, con la intencionalidad de conectarse con la gente para lograr transmitir y compartir su música, que creo que es la esencia de toda banda, y que aunque esté escrito bonito, tiene que ser como la pócima para el éxito. Me parece totalmente cierto lo que estás diciendo. Yo siempre digo que lo que se genera arriba del escenario es directamente proporcional a lo que se recibe abajo. Uh-huh. Y si lo hacen de esa manera, me parece que es correcto también ponerlo en una gacetilla, ¿por qué no? ¿Por qué no la gacetilla que está media tirada de los pelos? Así que bueno, vamos a escuchar un poco de Sacalo Crudos y ¿por qué no los vamos a ver en su próxima fechita también? Dale, Nachito. Buenas noches, mi nombre es Facundo Valdés, cantante de Sacalo Crudo. Bueno, voy a presentar el tema Rock and Roll, que está en el disco Innato que sacamos en el año 2012. Espero que les guste y dice así. Cuerpo podía ser de otra manera. Suena una sirena una vez más en nuestro hermoso programa. No sé si se escuchará, pero las sirenas es como que nos acompañan, ¿no? De alguna manera en nuestros programas. En el capítulo 264, ¿está bien? O debemos tener una agencia acá. Agencia, ¿no? ¿Cómo se llaman? De donde salen todas las ambulancias. Bueno, no importa. Un lugar donde salen muchas ambulancias, una comisaría, sí, lo tenemos cerca. Loco, deje. Por favor, le pedimos a la gente que deje de morirse por acá cerca. Claro. Que esperen después de las 12 para morirse. O lejos, última. Reforro, los chavales. Bueno, se nos va terminando un programa más. El capítulo 264, como bien decía recién, ha pasado mucha agua bajo el puente realmente durante estos 6 años. Es un placer hacer este programa. Sobre todo que se labura conciencia, laburamos porque nos gusta hacer lo que hacemos. Y la verdad que cuando uno ve durante la semana que hay repercusión y demás, a mí particularmente me pone contento, porque como siempre digo, está bueno saber que hay alguien del otro lado bancando lo que se hace con tanto esfuerzo de este lado. Hemos tenido una grata visita de los chicos de Subconsciente que estuvieron tocando acá. Realmente canta muy bien el flaco. Canta muy bien, muy bien. Y vos no lo viste en vivo, la onda que le pone y la energía que te transmite, chabón. No, en vivo no. En un escenario. En un escenario, más, sí. Lo acabo de ver en vivo acá. Sí, bueno. Más o menos, sí. En una versión reducida, no me quiero imaginar lo que será arriba del escenario. Mañana viernes, ahí en Maquena. Te hago manito. Sí, mañana vayan a Maquena, carajo. 21:30 horas. Ojo, para hacer un acústico, fue el cantante que más se movió. Sí, porque aparte estaba con el micrófono en mano y se puso acá. La verdad que es una muy buena nota, muy buena onda de los pibes también. Les agradecemos porque hayan venido, porque bueno, obviamente es parte de su tiempo y que lo dediquen y que tomen en cuenta que se valore el trabajo también nuestro, me parece que es sumamente importante. No como el puto de Reed. No lo quería decir, pero bueno. Betty, no puto. Las dos cosas. Sí, venían de la mano más o menos. La verdad que un programa más. Ha pasado la cobertura de Turf también. Se pueden encontrar a través de lo que son las redes sociales. Todo lo que se va haciendo durante la semana. Los shows que se van a cubrir. Lo que se va escribiendo. Está también subida la última cobertura que hicimos, que fue la de Lucas Sativa tocando allí en el Auditorio Sur. Están las fotos de Nanu, halagadas fotos de Nanu, que realmente tenemos la suerte de contar con gente con talento. ¡Qué suerte realmente que tenemos! ¡Ah! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a ver! Bueno, sí, también somos así, deliramos un poco de vez en cuando. Bueno, no nos pueden culpar, somos gente joven todavía, gracias a Dios. Sí, somos jóvenes, no, más o menos. Somos jóvenes todavía, estamos rozando los 30. Lo decimos por nosotros, Gillo. Yo lo decíamos por vos. Bueno, quiero también agradecer a la gente de Maldito Rock Bar, que todas las semanas nos brinda para que... Nos brinda, no, o sea, no, nos deja que regalemos una picadita para aquel que se pueda acercar y que participe en el sorteo a través de las redes sociales que hacemos. Así que tenemos un ganador de dicho sorteo. ¿Ganador o ganadora, Nanu? Ganadora. Tenemos ganadora del sorteo. Gracias por participar a los que participaron. ¿Quién se la lleva la picada gratis de esta semana? Solange Erika BF. Solange Erika BF. No, BJ, ¿no era? BJ, perdón. Bien, bueno, felicitaciones. Te has ganado la picada. La dirección del Maldito Bar, en este momento no la estoy encontrando, pero es Yatay al 600, ¿alguno se acuerda? No, 678, bueno. No, 678. Me sale, por ahí, 670. Yatay y Sarmiento, en realidad, entre Sarmiento y Corrientes, es donde queda el Maldito Rock Bar. Allí pueden ir a visitar a la gente, le mando un gran saludo a Dieguito Peluso, que estuvo cumpliendo años, así que un feliz cumple, Dieguito. Feliz cumple. El Scott Weiland feo. Bueno, le mandamos un gran saludo y bueno, sigan participando porque bueno, esta semana no hubo entradas, pero sí tenemos las de Subconsciente, así que si alguno mañana quiere ir, nos escribe a través de lo que es el Facebook, que es la red social más, digamos, utilizada por nosotros para comunicarnos, y es la red social que la señorita Nanu González hace de veces de pulpo, podemos decir, ¿no? Ay, pulpito. No, pará. Hace a veces. Pues la estás matando. Hace las veces de pulpo. Ah, no. Que a veces de pulpo. No, me fui tan al carajo. Igual, sí, hoy no te vendimos. Nanu está soltera, chicos, para los que no saben. El 16 de junio vamos a estar en Melonio, Bartolomé Mitre y Uruguay. Montevideo 175. Por ahí. Basta soplando la velita con Leo. Son en Montevideo. ¡Opa! Va a estar soplando la velita junto con Leo. No. A mí no me metan en problemas, somos compañeros de trabajo. Yo voy a estar soplando ninguna vela. Yo no voy a estar soplando nada. Vamos a comprar una torta y van a tener que soplar la vela los dos. Así te digo. ¿Cómo te quedó, Leo? Bueno, ¿la pasaste bien, Lalu? Muy bien. Hoy estuve ahí como quietita. Sí. No me moví mucho. Movete, nena, dale, movete. Chiquita, movete. Bueno, las redes sociales quería compartir. El Facebook, Pasa la Onda. Instagram y Twitter, @ Pasa la Onda. Y me estoy olvidando de algo, nena. Nada más. Y la app, Pasa la Onda, todo junto para encontrarnos. Y ya estamos. Ahí va, bueno. Esto ha sido todo. Hasta acá llego, hijo. Y hay saludos. Bien, saluditos. Bueno, diga, bueno, señorita. Uno muy especial a Soria Adriana. Un gran abrazo, siempre hace el aguante. Siempre Adriana. Está haciendo el aguante ahí. Después Fernando Nieto, Lucas Ezequiel Mantegaza y Pamela Paulini. Les mandamos un gran abrazo allí a los que se van conectando con nosotros a través de las que son las redes sociales y hacen el aguante, como siempre decimos. Bueno, nos vamos yendo, nos despedimos. La señorita Gillo Rock ha estado junto con nosotros en las coberturas y también trayéndonos bandas nuevas desde su sótano. Sí, desde el sótano, desde el under, desde donde a vos se te ocurra y banda que haya suelta, yo la voy a atrapar y me la voy a llevar al sótano. Así como me escuchaste. La vas a sacar en algún momento también, ¿no? Sí, obviamente, la onda es que las pongan en el sótano y que después salgan a la luz y que floten y que sean totalmente libres y felices. Emerjan. ¿Y por dónde emergen? ¿Por dónde pueden, digamos, buscar el camino para emerger? Me tienen que escribir a mí, a Gillo, @pasalaonda.com.ar. Mirá cómo te saqué el laburo, Nacho. Está bien, laburá. Es tu hora. Fue la hora de Gillo, que fue todo junto, una hora de vos. Una hora de Gillo tuvimos hoy. Bueno, Gillín, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien, gracias a todos, los quiero mucho y a quien no lo quiero no se lo voy a decir. Y... ¿Por qué no me lo vas a decir? Ah, no. Porque ya sabemos a quienes no quiero y a quienes quiero mucho. Nada, estuve en el cumpleaños de mi padre, estoy feliz de tenerlo conmigo. Lloré mucho, soy muy feliz de tener a mi mamá y a mi papá. Y bueno, nada, loco, como siempre intento decir, amen a su familia, porque son la familia, mamá y papá, son los que te limpiaron el culito y son los que te van a amar incondicionalmente. Bueno, rock. Hermoso, hermosas palabras de la señorita Gillo Rock, muchas gracias por estar con nosotros una noche más. Serán muchas más, obviamente. Olvídate. Bueno, gracias Gillín. El señor Leandro Bonini se despide también de la people de Pasar la Onda con estas bellas palabras también. Bien, les quiero mandar un abrazo a Fran, que si no fuera por él hoy no traía el pie porque me lo olvidaba en su casa. Y a Jackie, que estuvo del otro lado controlando, abrazo, Jackie, también. Controlando los cortes en la transmisión y me avisó una genia. Les quiero dejar un pequeño escrito que estuve pensando hoy. Me gustó, porque me gusta el hip hop, me gusta la rima. Y va más o menos así. Si no hay respeto para ti, no hay respeto para mí. Y es el dilema. Cuando el respeto es un tema tan recurrente. Mucho respeto en la boca, pero poco en la mente. Y así va el mundo, oscuro, podrido y sin rumbo. Cuando ser amable o ir de frente cuesta caro, o como mínimo te cuesta ser un bicho raro. Lo raro es que siendo honesto no tenés que acordarte por dónde ibas. Siendo sincero, no hay que seguir todas las mentiras. Valoro el tiempo del que elige el conmigo. Así que en casa, en la calle, en China o en Argentina, respeto a toda la gente que está conmigo, en las buenas y en las malas, sin importar el motivo. Gracias, chicos. Los quiero. Bueno, cerramos acá. Ya está, ¿no? Listo. Ya está, se acabó. ¡Qué lindo, Leo! Muy bien. El momento emotivo. O sea, te di el pie sin saber que ibas a decir estas bellas palabras. Lo que te tengo que sí o sí preguntar es, ¿son tuyas? Esto incluye, como todos mis cierres, dos frases, una de Tiro de Gracia y una de Control Machete, que son la que abre y la que cierra. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Leo por tus palabras. Gracias por estar acá, gracias por estar los martes, gracias por estar los lunes. Se viene un vivo en la caja el próximo lunes, martes y jueves esta semana. Yo creo que soy el que más labura acá, discúlpenme chicos. Tiró traje, te calzó un traje de no, supergiro. gracias, es un placer siempre, es un placer como te dije el martes. No Soldier Left Behind, acá no se abandona nadie. Estamos haciendo el aguante todo a pulmón, todos, todo a pulmón. Gracias equipo, gracias Pasa la Onda. Soy muy contento de hacer radio, es realmente mi pasión, es un amor y es la razón por la cual sigo viniendo, ¿no? Muy bien, esperamos que así siga siendo, que sigas viniendo. Lo van a poder encontrar a Leo también el lunes a partir de las 22 horas en vivo en La Caja en un nuevo programa. Muchas gracias, Leo. El señor Juan Ignacio Miranda ha estado en la co-conducción y además en la operación técnica. Yo no tengo grandes frases para decir, como dice Leo, así que les digo solamente hasta la próxima. Short the botch, diría Nachito. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción de este programa nuevamente. No voy a poder igualar las palabras que tiró Leo, realmente no lo pretendo hacer tampoco. Hablando de pretender, justamente yo les diría que no pretendan ser más de quienes son y amen lo que son, básicamente, porque si uno se quiere a uno mismo y eso hace que uno sea feliz, se refleja y te termina trayendo buenas cosas al fin y al cabo. Lo que les voy a decir también es: ¿qué pasa si sos vos mismo? Hay que tratar de ser uno mismo. ¿Y qué pasa si sos libre? Choreo un par de frases también. Tratemos de ser libre porque es lo que al fin y al cabo siempre importa. No te igualé, Leo, pero lo intenté. La idea está, hay que ser libre, chicos. Seamos libres, lo demás no importa. Gente, nos vamos. Se acaba el capítulo 264. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vamos con Foo Fighters haciendo The Pretender. Esto es el capítulo 264 y así llega a su fin. Nos vemos en la próxima. Abrazo y pasen a lindo.